Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. En este programa muy especial. ¡Aniversario! ¡Cumplimos 5 años! Hace exactamente 5 años. De hecho, hoy que estamos grabando el programa, al ratito lo van a escuchar. Sí, sí, sí. Porque pues hubo evento, hubo mole y todo el rollo. ¿Mole por el aniversario? No. Bueno, algo así. Hace exactamente 5 años se emitió el primer episodio del Café Comiquero. Hey, ahí estaba mi hermano. Solito yo y mi alma. Tú y tu alma, con un celular. Hijo. Grabando como podías. Con música mal puesta. Bueno, ya lo haremos eso más al rato, pero... Claro, claro. Pero qué cosas, Pero bueno, además de ser el aniversario del programa, además de ser el aniversario del Café Comiquero, esta semana se llevó a cabo, y de hecho, ahorita que estamos grabando, es el último día de la Mole Comic Con en su edición 2018 y única de lo que del año. Exactamente, porque ya va a ser anual. Ya va a ser anual. Así que en la primera parte del programa vamos a platicar bastante de lo que vimos, lo que atestiguamos en la Mole. Anuncios ahí, algunas cosas muy interesantes que por ahí en redes sociales ya están circulando, pero que vale la pena editorializar sobre ellas porque pues se va a poner interesante este asunto, Carmen. Así es, así es. ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno, primero por recordarles que nos pueden seguir en iTunes y en iVoox. Pueden ahí descargar nuestros programas anteriores. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Ya hay más contenido en Instagram, por si no han visto. Ya he puesto más fotitos. Shitposting, básicamente, pero pues... Todo lo que hacemos es shitposting, come on, dude. Hay más shitposting... Hay niveles de shitposting, ¿no? Okay, pero bueno. Ok, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Pero sí, así es, carnal. La Mole. Pues. Edición 50, por cierto. ¿50? Sí. Estaba viendo en la pulsita que te pone, dice edición 50. Considerando todas las moles. Las moles. Cuando se hacía 3 veces al año. ¿No? Exactamente. ¿Cómo ha cambiado el evento? Uy, sí. Y pues, ahora, ayer precisamente, ayer sábado, que vi la cantidad de gente. Viejo. Dije, sí. O sea, el hecho de que lo hagan anual y se buscara un venue o ocupar más espacio del World Trade Center, sí es la opción. Es muchísimo. Yo creo que la expectativa ahora que va a ser anual va a ser mucho más grande, ¿eh? Exacto, va a crecer la expectativa, la gente va a esperar más cosas, mejores cosas. Y le da más tiempo a la organización de la Mole a ser más organizada, de hecho. Así es. Yo fui el primer día, fui el viernes, en calidad completamente de público. Sí se veía más o menos vacía. Había unos espacios, no sé si te acuerdas que el año pasado, por ejemplo, había uno de uno muy grande de Netflix. Sí. Había uno de Amazon. Este año no estuvieron. Tal cual. En la zona donde estaba lo de la WWE, donde estaba lo de las cosplayers, etcétera, había un espacio que se veía muy vacío. Sí, sí, sí. Ayer, digo, perdón, el viernes se veía muy vacío. Ayer era el único respiro que te podías encontrar de la convención, ¿eh? Era donde sí daba el aire acondicionado, hombre. Sí, no, bueno, ya ahí cerca de la salida. Exacto, pero por lo demás... Y yo creo que a lo mejor hasta fue un tema de protección civil, ¿eh? Es probable. Dijeron, oye, como que aquí si pasa algo ya... Si pasa sismo, que ya sabemos que sí pasa. Ajá, desde pues ya los cargó el payaso, ¿eh? Pasa. Sí, pero no, bueno... Que al mismo tiempo estaba desarrollando otro evento arriba. Expo Casitas. Sí, ¿verdad? Algo así. Algo de bienes raíces. Está bien, digo, pues. Honestamente está bien, claro, claro. yo creo que pues decían, oye, pues a ver si se nos, si se les pega a alguno de los que vino allá abajo, para acá arriba ya la hicimos, ¿no? Capaz y sí fue alguien. Sí, pues para darse la vuelta, ¿no? Digo, el primer día muy tranquilón respecto al día sábado, pero siempre sucede así, siempre los días viernes es como muy, muy relax. Hay que tratar de ir el viernes. Sí, de veras, ¿eh? Las filas para artistas, pues más bien tranquilas, ¿no? Pero posteriormente sí, o sea, ayer sábado tú lo viviste. ¿Cómo viste el sábado, carnal? Yo llegué muerto a mi casa, no quería hacer nada, ni comí, o sea, ni me eché ni un cafecito ni nada, no, directo a dormir. Terminé agotado y no estuve tantas horas. ¿No? Estuve de 10 a 5 nada más. ¿Y con eso? Y con eso tuve, o sea, yo, pobres artistas que estaban ahí. Había mucha gente, había muchas cosas. ¿Sabes qué me gustó? Eso sí, que había muchas cosas que hacer. Ajá, exacto. Uh-huh. O sea, quizá no había los grandes espectaculares stands de... El de Amazon era una caja fea, ¿no? Pero el de Netflix sí era espectacular. No había nada de Disney así súper espectacular tampoco. O sea, Marvel, no. Disney, no. No, exacto. No había de eso, pero está bien. Había muchas otras cosas que hacer. Los estantes de videojuegos, particularmente el de Xbox, es la única compañía que... Microsoft, que es la única que se acerca ahorita a la mole. Sony se está quedando atrás, Nintendo se está quedando atrás. Estaba repleta, mala onda. El stand de la WWE no es lo mío para nada, pero yo vi que siempre tenía gente. Y había algo que hacer, una especie de ring, creo. No sé qué había. Sí. Como alguna dinámica. Juegos que quedaron por ahí de la WWE, ¿no? Exactamente. Había un jueguito de baile que también todo el tiempo estuvo atascado. De Ubisoft, por cierto. De Ubisoft, ajá. Ok. Buena onda. Ellos llevaron su stand específicamente para ver el juego de baile. Ok. Y Ubisoft, todo el tiempo había gente. Ubisoft está haciendo las cosas bien. Nintendo, ¿qué está pasando? Sony, ¿qué está pasando, no? Nintendo era para que tuviera ahorita ahí a ver, o sea, el Zelda, Breath of the Wild, no sé, algo, o sea... Era para empezar acá con el teaser, a ver qué tanto puede permear en el mercado acá de los jodidos, del cuarto mundo que somos nosotros, el Nintendo Labo, por ejemplo. Era el yo momento. Yo honestamente, ¿eh? Yo sí lo estaba medio esperando, ¿eh? Sí, a ver qué pasa. Ay, ¿no? Ojalá venga Nintendo y si lo traen, que traigan el Nintendo Labo, a ver qué. A ver cómo jala por me acá. Me quiero, ¿no?, poner mis cajas de cartón, a ver qué se siente. Tu caja de cartón de Gundam, ¿no? Exactamente, eso es el que quiero. Otras cosas, bueno, obviamente el Artist Alley era la... Es algo que me dio mucho gusto. El Artist Alley era la zona más ocupada. Después de la vendimia de siempre de Panini, Sanborns y Kamite, ¿no? Uf. Ya estaban atascados. Parece que vendían bolillos. Y no, vendían manga, ¿no? Kilos de mangas. Honestamente se vendían kilos de mangas. Eso. Siempre da mucho gusto que ver que la gente responda a ese nivel. Y que haya mucha gente comprando los productos que se están ofreciendo. Siempre es bueno porque ayuda mucho a crear industria. Otra cosa de las que... Bueno, una cosa que sí me llamó la atención fueron las conferencias. Fuimos nada más a la conferencia de Smash. De uh-huh. Smash Televisa. Ahorita platicamos de eso. Antes de entrar a esa conferencia, estaba en el mismo salón donde se iba a hacer, estaba Rachel Taylor, la actriz que interpreta a Trish. Trish Walker. Uh-huh. Bueno, es Patsy Trish Walker. Uh-huh. It's Patsy. Ay. Oh, Dios. Qué triste es eso después, pero bueno. ¿Sí? ¿Qué triste es eso después? Ya voy con el capítulo 6 de... Dicen que es la serie, o más sí, serie, producto, Marvel, lo que quieras, más desesperanzadora de todo lo que ha lanzado. Oh, Marvel. Sí, totalmente. ¿Eh? ¿Eh? Sí, y de veras. O sea, la serie se llama Jessica Jones, pero en esta temporada, lo que estoy viendo, debería de ser Jessica Jones / Trish Walker, ¿eh? Okay. Wow. Qué buena onda. ¿Y su conferencia no estaba súper atascada? No. De hecho, hasta llegamos nosotros y nos parlamos bien con el chavo que estaba controlando las filas para entrar y demás. Hasta después mi hermano, como siempre, se fue al baño. Por ahí después me despreció, oye, ¿no quieres que se entre al final? Yo de no, pues gracias, yo estoy bien. Se me hacía intrusivo. Me entró una conferencia que ya estaba. Le quedaban como 15 minutos donde yo no había entrado al principio. Me dijo, pues es que no hay broca, o sea, hay lugar, ¿no? Me hizo muy sorprendente, hay lugar. Y más porque pues dices, oye, es Rachel Taylor, es una actriz de una serie que está súper vigente. Y no es la extra. Ajá, sí, no es el tercer trooper a la derecha, ¿no? Y se acababa de... Tiene muy poquito, de 10 días de que se estrenó Jessica Jones, bueno, la temporada 2. Se me hizo muy raro. Sí, no sé, o a lo mejor era la desesperanza de que no todo mundo iba a alcanzar autógrafo y dijeron, ya que entro, ¿no? También, pero pues qué gacho de eso, ¿no? Pero también sabes que se anunció tarde, ¿eh? Su presencia aquí en México se anunció ya muy tarde, en las últimas semanas, antes de la Mole. Quizá eso influyó. Probablemente, y la verdad yo creo que no lo podían anunciar hasta no cerrarlo bien, ¿eh? Yo, exacto, o sea, no culpo ahí a la Mole, por supuesto, pero el hecho de que lo hayan tenido que hacer ya al final, sí, yo creo que influyó un poquitín. Aún así, sí había gente, o sea. Sí. Pero eso ahí lo ves. ¿Y sabes qué me gustó? Que creo que ahora sí la gente se comportó mejor en redes sociales con Trish que nada. Bueno, con Trish, con esta Rachel. Rachel Taylor. Pues que no se pusieron nefastas como con Millie Bobby Brown, ¿no? Dios. O sea, gracias. En general, déjame decirte que la gente se comportó muy bien. Ajá, o sea, ya la gente en persona, en piso, normal, o sea, bien, no sé, no. Yo no, ahora sí no me tocó ver altercados de ningún tipo, ni gente que se pusiera loca en las filas. No me tocó ver nada de eso. Debo decir que sí han mejorado mucho el tema de cómo ordenar sus filas. Sí. Sobre todo las filas para entrar, ¿eh? Sí, sí, sí. Me tocó, obviamente, digo, fuimos el sábado. Fuimos en calidad de prensa ya el sábado, por supuesto. Como tal, pues nosotros, digo, no es mala onda, no tenemos que hacer fila. Uh-huh. Y lo que me tocó ver cuando yo llegué al recinto, que llegué temprano, llegué de 10 y 3, es que la fila para de cuando... Eran los instantes antes de abrir... Y que están con el 5, 4, que hacen como un contador. Casi, ¿no? Casi. Y no, esta vez todos bien, todos tranquilos, sabiendo de que... Pues, nadie entró como rinoceronte. No, todos tranquilos, saben que así es el asunto. Eso me gustó mucho. También la gente se comportó a la altura y la gente del evento también se comportó a la altura. Me gustó mucho. Y yo creo que ahora que sea anual y que levante obviamente más expectativa, pues yo creo que les va a dar tiempo de ser mucho más organizados. Exacto. ¿No? O sea, creo que es como... Coincido contigo, en esta ocasión no vi nada... grave, nada así. No. Por lo menos hasta el sábado, ya, hoy domingo ojalá nada haya pasado. Ojalá nada haya pasado, porque creo que desde ayer y hoy iban a ser las firmas de Frank Miller. Digo, sé que era como que el artista que todo el mundo iba a ver, honestamente, no hice por estar presente, ¿no? Pues porque también era como bastante complicado, ¿no? Y el costo no está tan accesible, ¿no? Sí, tengan en consideración que este es aniversario del café. Siempre aprovechamos el aniversario para hacer mejoras en el café. Así que el presupuesto... Ahí es cuando el presupuesto anual empieza a decaer. Sí, exacto. Sí, esos equipos... Ah, es que eso de las mejoras. Ya lo haremos después, pero sí, claro. ¿Cómo empezamos a ahorita? Ya no, o sea, se siente otra cosa. Ya es otro asunto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Invitados. Los invitados, pues, muy variado para muchos gustos. Estuvo bien. Sí. Honestamente, eso también se los aplaudo, ¿no? Estaba Frank Miller, por supuesto. Fue como que el plato fuerte. Obviamente no tenía mesa. Que anunciaron como cineasta, pero bueno. En algunos lados, La Mole no. Él sí decía que era autor. Y que técnicamente sí, o sea, pero... Que, claro, porque alguna vez lo hizo, pero en ese... O sea, si a esas vamos... Bueno, pues yo soy escritor. No, yo... algo que puedo decir que yo, porque alguna vez lo hice en mi vida, pero obviamente ni... ¿Cómo decirlo? La verdad es que fue muy al estilo de Frank Miller. Me trepé con alguien que sí sabía... en ese caso, entonces yo soy corredor de autos. Ándale, sí. Yo una vez me trepé con alguien que sí corría autos, a nivel inferiores, por supuesto, pero yo soy copiloto. Soy copiloto de rallies, ¿eh? Por Dios. Es como decir, pues sí, o lo que te digo, ¿no? Somos escritores. Hazme ¿no? el favor. No, bueno. En fin. Digo, no tenía mesa, evidentemente, Frank Miller. No, imagínate. No hubiera sido una locura, ¿no? Pero, por ejemplo, los artistas que sí tenían mesa y todo ello... hubo dos artistas que en particular cobraron sus firmas, están en su derecho, claro. Honestamente yo sí paso, no es un tema ya quizá muy personal, pero honestamente no me encanta la idea de pagar por una firma, sobre todo digamos, cuando ves que tampoco la demanda es tan grande, ¿no? Pero bueno, Jerry Conway estaba cobrando por firma, pero bueno, es un gran artista, legendario de Marvel, Adam Cooper también cobraba por firma. Traía arte original en precios de $6,000, una cosa así. Páginas hermosas, o sea, muy, sí, claro, muy bien hechas, pero wow. Pero bueno, estaban también Azarelo, que ya es como muy regular de La Mole. Él ya es cuate, no debería cobrar. Vete, órale, te invitamos los tacos después, hombre. Le encanta la lucha libre a Azarelo, o sea. Y te llevamos a la Arena Coliseo, ¿cuál es la bronca? Lo llevaron. Te llevamos otra vez. Luego se daba la vuelta por la convención. Sí, ahí andaba. Y eso, fíjate que sí lo vi. Y es algo que me encantó: que la gente no lo molestaba. Exacto, o sea, como que dicen, no es de, ah, señor, el autógrafo aquí, no. Espérate. Muy respetuosos. ¿Sí? Él disfrutó. Espero que haya disfrutado la convención, por supuesto. Yo se notaba que sí, ¿eh? O sea, se le veía con una sonrisa, algo raro. Sí, exacto. No, no es cierto, no. De hecho, siempre que lo he visto, yo particular, las tres veces que ha venido lo he visto, particularmente puedo decir, siempre lo he visto con una sonrisa, ¿eh? Sí, como que está. Él sí disfruta aquí su estancia y todo. No es raro el señor. Sí, ¿no? Es muy buen Ares. Todos los invitados italianos, Laura Braga, María Laura Zanapo, todo se ve que les fue bastante bien. Había filas, para sí. ellos. Eso de ilustrar, sí, bueno, o sea, no exactamente deja, pero si vas a otro país donde sí te aprecian, sí deja. Gabriel Piccolo. Ah, santo Dios. Un tipazo el señor. Aparte, es un tipazo. Ya escucharán y verán la entrevista, por supuesto. Yo le quería comprar su fanzine de 500 pesos. No se me hacía barato, pero dije al demonio si lo quiero. Nada, cuando llegué se había acabado. ¿Voló? ¿Voló? ¿Ya no hay? Ya no hay. Adiós. Ok. A ver, confirmo con un print que no era el que quería, pero bueno. Porque también volaban. Porque también volaron. O sea, se ve que les fue bastante bien. Sí, sí, sí. Estuvo bien. Artistas nacionales había también bastantes. Paco Medina, el buen Marte Gracia. Marte, como Marte, siempre, un saludo, un tipazo, carnal. Por supuesto. Nos pudimos estar con él un ratito, pero bueno. Pero sí. Algún día le contrabandeo las cervezas, a menos que me esté escuchando alguien de La Mole, en cuyo cacho jamás le voy a contrabandar cervezas a Marte Gracia. que nos dice que estaba tapado de chamba. Sí. Tapado de chamba. Pobre cuate, ya se le veía cansado. Sí, nos dice que llegó un poquito tarde al evento, claro, porque pues estaba coloreando. De los encargos de Marvel, porque pues hay que trabajar. ¿Sí? Y esos colores no se hacen en tres segundos. No. O sea. Qué... Wow, en fin. Sí, también tuve la oportunidad de saludar a Raven Bazán, que ahí, o sea, ya tiene su... Sí, ahí andaba con su stand, Raven Inc., ya es como su marca, digamos. ¿Raven Inc.? Sí, sí. ¿Incorporated? Inc. de tinta. Ah, ok. Juego de palabras. Okay. Eso, sí. ¿Sabrá hacer diseños de tatuajes? Supongo que sí. Sí, claro. Un día le escribo. De hecho, sí hace diseños de tatuajes. No tatúa ella, hace diseños de tatuajes. Diseños, claro. Sí, exactamente. El buen Ariel Medel, que también estaba haciendo ahí commissions. Sergio Ríos, que en el cual lanzó su cómic de José Luis, enemigo de lo sobrenatural. Y yo le compré un bonito sketch. De Venom. ¿Y sí. sabes por qué le compré el sketch? ¿Por qué? Cuando lo ojé, inmediatamente vi el mismo esquema de color que tenía esa portada de Eric Larsen del cómic donde Venom se queda en la isla. Es igualito. Es el mismo esquema de color. Dije, tiene que ser mío. Y con la lengua estilo... Sí, con baba y todo. Dije, tiene que ser mío. Y fue mío. Y dibuja padre, el buen Sergio. Eso dibuja bien. Le estaban encargando commissions. Dibuja muy buen Venom. Oh, sí. Marvel. Así de, por alguna razón Venom está de moda. Y va a estar más. Va a estar más. Sí. Ah, sí, por esa razón. Por esa razón. Toda la razón. Así que bueno, ahí hay alguien, Y te digo, tuve la oportunidad de escribir la introducción para su primer tomo que sacó de José Luis. Ah, padre, la verdad me dio gusto. Comicase con su stand, que también ya regresó a la revista Comicase, ya tenía rato que no salía. Y ahora su stand se veía muy bien. Sí. Resaltaba mucho, me dio mucho gusto también por ellos. Sí, también compren Comicase, ahí escribo ahorita. Exactamente, bonito artículo. ¡Oh, Dios! ¿Sobre quién me tocó hablar? No sé. ¿Quién lo diría? Muchas veces hasta decir, ¡ay, estos son bien dos caras! No, créanme, o sea, sí de repente despotricamos contra Spawn y los 90, pero... Tenemos un programa pendiente de Spawn, ¿eh? Pero no, o sea, no puedo dejar de decirlo. Fueron parte de mis etapas formativas en el cómic. ¿Te acuerdas de Curse of the Spawn? ¡Oh, no, Dios! Me sentía bien fregón por leer Curse of the Spawn. ¡Santo Dios! Alguien que me pegue. Y tenías hasta la figura de acción, que estaba muy bien hecha. Por ahí la tengo todavía. Está excelente. Es McFarlane Toys. Eso es sinónimo de calidad, la verdad. Sí. Cuando McFarlane Toys era el estándar a seguir, ¿eh? Sí, ahorita ya hay más. Ya Hot Toys, dices, ya es otro nivel que... Cotobuquilla, etcétera. Pero McFarlane Toys sigue teniendo cosas muy buenas, de hecho. Fue el que se atrevió a decir, pues vamos a hacer los juguetes medio sucios, que no se vean como que el soldado apenas va a la guerra, sino que ya regresó. Esa era la filosofía que tenía McFarlane. En algún lado había escuchado, bueno, leí más bien, no me acuerdo qué revista... No me acuerdo si fue en la Wizard. No creo que haya sido en la Wizard. Ahí no le echaban tantas ganas a Image en ese entonces. A nada. Que no fuera Marvel. Claro. Sí. En algún lado leí que parte del concepto de McFarlane Toys fue hacer juguetes para todos. Porque normalmente los juguetes son para niños. Y él pensaba en... En los verdulagones, en los adolescentes. En él. En él. O sea, él... Curioso, ¿no? En este caso sí fue hacer... democratizar el juguete para todos. Sí, exactamente. ¿Y sabías que se llamaba Todd Toys? No, no sabía. Así, los primeros juguetes de Spawn salieron como Toys. No, sí es cierto, sí sabía, por supuesto que sí. Las primeras ediciones del Spawn... No, y no con tabla, con clavo, ¿te acuerdas? Eso? Ay, Dios, qué tontería. No, pero la primera edición del Spawn que yo vi no fue de Spawn normal, fue del Medieval Spawn. Ah, claro, sí. Y me acuerdo, sí es cierto, me acuerdo, lo tengo aquí clarito que decía Todd Toys, hay una leyendita ahí en diagonal, sí, sí, sí. Que mira, Todd Toys se oye bonito, pero un poco difícil de pronunciar. ¿Y sabes la razón por la cual se dejó de llamar así? Por Mattel. Le puso un ahí como que un cease and desist. ¿Por qué? Porque el nombre de Todd era de un personaje de Barbie. Ah, ok. O sea, de un amigo. Un amigo de Ken. Un amigo de Ken que pues, vamos, no creo que nada más sea su amigo Ken. Nada más. ¡Ja! Pero bueno. Todos sabemos que Barbie y Ken sí son pareja, pero son pareja abierta. Eso lo sabemos todos. Exacto. Pero sí, entonces por eso le dijeron como que no, ¿sabes qué? No te puedes llamar Todd Toys. Bueno, pues McFarlane Toys. McFarlane Toys. Y a la fecha le funciona, o sea, el nombre McFarlane todavía sigue vendiendo. Sí, un poquito más difícil de pronunciar si quieres, pero tiene más punch. Sí. Y hablando de juguetes, el juguetito de moda. ¡Oh, Dios! No manches, de verdad, no había... si no andabas por la mole cargando una estorbosa caja. Muy estorbosa caja. Santo Dios. Un poco menos estorbosa, pero más llamativo, guantelete infinito. Es que no fuiste a la mole. O sea, no fuimos. Qué bárbaro. No, no la compramos, pero sí nos la pusimos, ¿no? Sí, 2,000 pesos también. ¿2,000 pesos? Que está muy bonito. Está precioso, claro, pero... Un buen amigo, Omar Navarro, saludos a Omar. Sí se compró su... No, no fue Omar. ¿Eh? No ¿Omar fue... se lo compró? Sí fue Omar. Ah, no, sí se lo compró, claro que sí. Al final salió con la caja, claro, claro. Sí, claro. Y ahí se fue con su caja de regreso. Que como no la estuvo cargando todo el tiempo, sentía que no lo había comprado. Ajá. Es cierto, es cierto. No, hubieras visto de regreso, o sea... Pobre cuadro. De regreso, también vive por acá, por Mordor. Entonces, ahí va con su estorbosa caja. Ojalá haya llegado a su casa. Yo dije, no, se me hace que no lo voy a dejar pasar en el metro, ¿eh? O sea, sí. Un dinero, si puedas saber cómo se... ya ves cómo son. Sí, digo, ese fue el Hasbro. Hasbro tuvo su stand. Uh-huh. Me tocó ver que cuando el día sábado, que entró la horda, así completamente, la mayor parte directito a Hasbro. ¿Cómo crees? Sí. Para recoger su orden. Para recoger su orden. Entre ellos, el guantelete. Claro, claro. Ahorita es cuando, ¿no? Con el guantelete del infinito. ¿Y quiénes eran los que llevaban las figuras de Saint Seiya y Bandai, ¿no? Bandai. Sí. Namco Bandai. Namco Bandai. Namco Bandai. Qué bonitos displays, ¿eh? Ah, estaban preciosos los displays. Particularmente sentí bonito cuando vi el de Dragon Ball Z. Todo. Bueno, o sea, Dragon Ball en general. Porque estaba todo ahí. Estaba Shenlong. Había Shenlong hasta arriba. Hay un display que me gustó mucho que es Trunks y Vegeta en Super Saiyan acá como que de bros. Pues no es bien de padre hijo, está bonito. Sí. Piccolo, que yo si me lo hubiera comprado ya estaba agotado, maldición. En la bonita pose del... Maca con sapo. Maca con sapo. El vaca con sapo. Ah, sí. Y Krillin con su Kien-san. Muy bien hechos, ¿eh? Estaba excelente. ¿Eh? Me dio mucho gusto. El de Saint Seiya me gustó ver el... Que estaba la exclamación de Atena. Ah, que okay. Yo le tomé fotos a esa Lo cosa. Hicieron muy padre, la verdad. Les quedó bastante bonito. Y los Caballeros Dorados en su versión Soul of Gold. Ok, estás fallando excelentes. Que sí me se ven padres, pero me gusta más la armadura clásica de los Caballeros Dorados. Se ve muy padre. Somos chapados a la antigua en Saint Seiya. Sí. Me gustan mis Caballeros Dorados clásicos, de verdad. Excepto Pisces. Y los de Lost Canvas, que también se ven muy padres. Ah, oh, sí. Ah, por cierto, lean Lost Canvas, ¿eh? O sea, y lean Lost Canvas Gaiden, ¿eh? Qué buenas historias. ¿También? Oh, sí. Yo me quedé en Lost Canvas en el volumen como 10 o 9, creo. Acaba muy bien. ¿Sí? Acaba muy bien. Ese era mi temor. No, la verdad lo cierra Shoji Teshigori, lo cerró muy bien, la bueno. verdad. Y la precuela, que es precuela y no, que es Lost Canvas Gaiden, es que tiene... algunas historias son como que antes de la Guerra Sagrada, otras durante la Guerra Sagrada y otras después de la Guerra Sagrada. Ah. Y hay unas que suceden cosas que, digamos, influirían en la Guerra Sagrada que nos tocó vivir, o sea... En la de Seiya. Ajá, sí. La de Seiya, Saori. De Pegaso. Saori y sus cuates. Ajá, exacto. O sea, no, muy bueno, ¿eh? O sea, échenle ojo a ese. Cómprense el box set de Saint Seiya. Estaba también con descuento, de hecho. Sí, es cierto. Había buenos descuentos. Esta vez Panini no puso tantos. O sea, no puso tantos. Cuánto fue nada más 15%. Sí. Aún así se agradece. Ah, sí. Había una buena promoción ahí en los tecolotes de Sanborns. 3x2. 3x2 en lo que fuera, ¿eh? En cualquier cómic. O sea, obviamente el 3x2 era el más caro si te lo cobraban, ¿eh? Ah, claro, sí. Pero aún así estaba bien. ¿Qué otras promociones había por ahí? Panini creo que no llevó promoción. ¿Kamite? Kamite, perdón. No, Kamite no. Lo que sí llevó fueron las bonitas cajas de Sin City y de 300. unas cajas en madera así como pirograbada. Hijo, así se unos ve. Estuches padrísimos, ¿eh? O sea, se veían muy, muy bien hechos. Échenme una de esas para Scott Pilgrim y hablamos. Ah, estaban los packs, eso sí. Ah, los paquetes sí estaban con descuento, ¿eh? Sí, eso sí, pero échame una de esas cajitas para Scott Pilgrim y si hablamos, ¿eh? Pero así todo en 8 bits, ya exactamente. Sabes. Exactamente, tiene sí. que ser acá pixeleado y demás. Ay, chulada, ¿no? Sería cosa de que entonces sí van a tener más dinero mío. Como la versión en inglés de la colección de Scott Pilgrim, pero sí, en sí, sí. Blanco y negro. En pasta blanda, sí las has visto, ¿no? Sí. Que son las, como si fueran los sprites de un juego de Super... Bueno, de NES, ¿no? Técnicamente de Nintendo, pero son colores que el Nintendo no podía hacer. Exacto, ya eran colores de 16 bits, ¿no? 16 bits. Era, y de hecho, si lo consiguen así, la cajita se llama Scott Pilgrim's Precious Little Box Set. Ah, exacto, exacto. Todavía está, fue una edición limitadona. Pero aún existe en Amazon. Pero aún existe en Amazon y en algunas partes, en algunas librerías del péndulo, por ahí también la pueden encontrar. Uh-huh. Si le paran al inglés y quieren gastar unos 700 pesitos, adelante. Uh-huh. Que no sea tan cara, ya haciendo cuentas, ¿no? No, de bastante lectura para... Exacto. ¿No? ¿Qué otra cosa que de la Mole Pachón estuvo? Pues mira, un artista que pues tú particularmente no tenías mucho interés, bueno, pero que honestamente a mí me dio mucho gusto, Toshio Maeda, artista de manga, hentai. Pues hay unos datos que, bueno, no podemos revelar la fuente. Claro, pero, no se puede. No se puede, pero... Y no podemos dar la anécdota completa, pero hay unas cosas interesantes. Una de las cosas interesantes es que el señor Maeda dijo que a él le interesaba venir a México. Sí, ok. Porque había escuchado buenas referencias de cómo era el evento. Ok, eso habla muy bien de la Mole. O sea, que los rumores llegan a Japón. Ajá, exacto, y que pues... Llegan a Japón, Sana Takeda habló bien, en otras palabras. Seguramente, sí, exactamente. A Sana le fue muy bien aquí en México, sí, ¿eh? Yo nunca la encontré, ¿sabes? O sea, yo sigo así de... Las tres veces que me fui a sumar a su boot... No estaba, y una estaba haciendo una comisión, no la podías andar molestando en ese momento. Y que era una maquinita de hacer comisiones. Sí, ¿eh? Sí, es que también es eso, o sea, entiendo, porque dibuja hermoso la señora, es magnífico. Yo quería comprarle un print, estaba caro, eran 400 pesos, pero era un print precioso, de monstruos, por supuesto. Nunca la encontré. En una se me fue a comer, en otra estaba en un descanso, otra haciendo comisiones, yo de santo Dios, ni modo. Pero, te digo, yo creo que ella habló bastante bien también del evento. Yo creo. Y pues sí, el señor dijo, pues sí, me gustaría ir. Y particularmente lo que yo nunca pensé, poder comprar una pieza de arte original. Que luego me la enseñas, ¿dónde están tus sí, pulpos? No tiene pulpos. Ah, ok. Porque también dije, quiero una pieza de arte original que pueda colgar en mi sala, ¿no? Eres casado. O sea, eres casado aparte, y luego ¿no? sí vienen niños aquí. O sea. Sí, entonces como que dije, no, eso va a estar medio gacho, ¿no? Exacto. Pero mira, son piezas de arte que costaban desde 200 pesos. Desde 200. Hasta 1500 pesos, las más populares y las más elaboradas, digamos. No, o sea, si dices, 1500 pesos, no es caro, ¿eh? No. Considerando o sea, que... No son ni $100. Considerando que hay artistas que vendían, como Adam Kubert, su arte en $6,000. Exacto. Pero porque ya él también platicaba con un amigo de que la cultura es bien diferente. O sea, la cultura del americano sí es como que... Tienen su agente que mueve las páginas, que es como su corredor de arte, ¿no? Exacto. Allá es una carrera. Y acá, por ejemplo, allá en Japón, lo que nos decía, me dijo su traductor del señor Maeda, pues es que él ha hecho más de 15,000 páginas en su vida. Okay. Entonces, pues dice, pues hay unas que... Es más, dice que ya ni se acordaba de qué era la que le compré. dice no, sí, se publicó, dice, pero no me acuerdo de qué es. ¿Ah? ¿Ok? Ok, cada quien. Y es que allá sí es, pero... Sí, trabajas, sí, pero a lo... A lo bestia. Me acuerdo mucho del manga ay, ¿cómo se llama el que reseñamos? Bakuman. Bakuman. ¿Cuánto tienes que producir para que te empiecen a publicar? Para ¿no? que te pelen, para que te hagan caso, nada más. Es una barbaridad. Y aunque ya y hay muchos artistas consagrados, llámese un, no sé, un Rumiko Takahashi, un no, que te gusta más a mi Kurumada, lo que sea, que a lo mejor ya los esperas y no hay tanta bronca de que tarden en entregar, pero aún así ellos no gustan de entregar tarde. Es su cultura laboral. Es su cultura, entonces ellos sí, la producción que tienen de páginas es brutal, pues a lo mejor no le pesaba tanto, ¿no? Y también algo que me llamó mucho la atención y que, de acuerdo a este comentario que nos hicieron, pues que el señor buscó dar precios acordes al mercado mexicano. Ok, eso... Eso, mis respetos. Wow, ¿sí? O sea, honestamente... Wow, gracias. No vuelvo a decir nada mal del señor, salvo por el contenido de su obra. Pero de ahí en fuera, excelente. Pues sí, o sea, pues sí. Y muy amable el señor Takeda. Digo, Maeda, perdón, Takeda. Es Ana, Ana Takeda. Sí, la verdad, muy amable el señor Maeda. Obviamente, pues no hablaba inglés. O sea, traía su intérprete en japonés. Un chavo, un joven. Yo lo escuchaba hablar japonés y dije, ay, caray, qué bien habla japonés. Ya, no están para saberlo, ¿no? Pero en donde yo trabajo, una institución financiera de renombre, si quieren, apenas están entrando algunos puntos de negocio internacional, curiosamente. Y me tocó ver y escuchar a uno de los directores hablar en japonés. Y así de, ¡oh, vaca gallín! ¡No! ¿Muy mal? ¡Oh, Dios! Es que apenas está aprendiendo. Ok. Pero apenas va aprendiendo y ya quiere, más bien, tiene que. Ya, su trabajo se le exige, modo, ¿no? Y pues le tocó entrarle al kit y me quedé, ¡oh, Dios! Los japoneses van a decir que somos unos vaca gallins, mala onda. No van a querer hacer negocios. Y ahora que me dices que este chavo habla súper bien, como no tengo su contacto, necesitamos intérpretes. Y la verdad no es por nada, pero o sea, lo oías platicar con el señor Maeda y ¡ay! Yo sí me sentí así de, ¡ah, no sé nada, soy un ignaro! ¿Qué ponerse a aprender otro idioma? ¿Sí? No más por gusto. Nada, eso sí, ya cuando ya me firmó mi página y todo, pues sí le dije así, ¡domo arigato, Maeda sama! O sea, ¡ah! Y nada más me dice, ¡arigato, arigato! Yo lo hubiera regado. Yo les hubiera dicho así como Domo Arigato, me hubiera salido el Mr. Roboto. Y entonces me hubiera quedado muy mal y me hubiera salido de ahí de la convención de una vez. Sí, me hubiera dicho, ¡ah, vaca gallina! Dije, no, deshonor para mi vaca, ya me voy, con permiso. Sí, la verdad. Y él mismo decía, ¿foto, foto? ¡Ah! O sea él decía que si querías foto, o sea, porque a él le gusta que... Es un poquito el estereotipo, nosotros lo sabemos, no es mala onda, pero... Y tomaba foto a su asistente, o sea, también tomaba la foto también para el recuerdo, o sea... Cosa que ahora que recuerdo, Sana Takeda también hacía mucho. Sí, sí. Sana también te pedía la foto también para ella. Para, o sea, exponiendo acá la pieza. Si le compras una pieza, la pieza que le compras. Sí, sí, sí. Es un poco el estereotipo japonés, pero... Hay que admitir que sí. Pero pues... Pero qué bonito. Pues ya vimos que sí es real. Sí, sí, está padre. Así es, carnal. Y bueno, de la conferencia que fuimos. Muy interesante. Wow. Muy, muy interesante. Agradecemos a Giovanni Arevalo, que nos acercamos ahí a él un ratito que estuvimos ahí en los Tecolotes, me parece. Ajá. Y saludos a Daniel López Piñeiro, por cierto, que él era el editor de Bruguera Comic Books cuando todavía estaba Bruguera. Y me dio mucho gusto verlos platicando juntos, bien. Digo, hey, ahora que lo estoy pensando, ¿no habrá algo ahí interesante? No sé. Es muy probable. Puede ser. Espero que así sea. Daniel es un tipazo, ojalá que también le esté yendo bien lo que esté haciendo. Y si vienen cosas comiqueras para él, pues que él... CD. Exactamente. Nos invitó personalmente a que fuéramos a la conferencia. Pensábamos ir de todas maneras, sí, por supuesto, pero nos invitó, estuvimos. Qué bien, o sea, ¿por qué fue interesante esta conferencia de Smash? Ahora hay que acostumbrarse un poquito a la marca, ¿no? Smash. Es como, era como acostumbrarse a decirle Camita al principio y no Editorial. Por ejemplo. Hay que decirle Smash, ok, Smash. Fue interesante porque nosotros dábamos ya por perdida la editorial. Sí, honestamente, yo no me voy a desdecir de mis palabras. Yo sí pensaba que ya hasta aquí llegaban, ¿eh? Y mi hermano se lo dijo en la cara a Giovanni Arevalo. Así de, oye, yo pensé que ya se llamaba. Y Giovanni tuvo... Y yo creo que le encantó decir, pues no. O sea, creo que le encantó poder decir eso, ¿eh? Sí. Honestamente. Está bien. Fue muy interesante saber que no solamente no está muerta, sino que traen muchos planes de expansión. ¿Cuál es? Yo me quedé pensando, ¿en qué pueden expandir? ¿Cómo que en qué, menso? Van a traer en esta ocasión más productos de otras editoriales que no son Marvel y DC. De muchas otras editoriales. Básicamente de tres. Que sepamos. Que ahorita sepamos nosotros. Bueno, tres editoriales estadounidenses más se abrió una nueva división. Que sí. Es Smash Manga. ¿Qué dijimos? ¿Manga? Manga. Vamos por partes. Marvel. Los anuncios de Marvel, que fueron bastantes. Lo primero, obviamente, ¿no? Tienen que empezar con lo que ya todos sabíamos. Van a sacar todo lo que tenga que ver con Gemas Infinitas. Y Thanos, que son muchas historias en Marvel. Ya a la fecha son muchas. Los van a sacar. Van a ser 9 libros en total. Y que deben salir antes de que se estrene Infinity War. O sea, antes de finales de abril. Antes del 27 de abril tienen que estar esos 9 libros. Estamos hablando de como 40 días. Y pues ahí la llevan, ¿eh? Porque ya hasta el de Infinite Gauntlet ya salió al mercado. Y ya está en todos los puntos de venta. Y todas con portadas metalizadas y no sé qué tanto rollo. Sí, o sea, ok, ahí van. Pero es hora de esperarse. Ese no tenía tanta bronca, ¿no? Esto también, sorpresa de nadie, pero ok. Viene una película de Deadpool, adivinen qué cómics van a estar sacando. Deadpool. Deadpool, viene uno que es Deadpool versus The Marvel Universe. Unas historias clásicas de Deadpool, que es Cable and Deadpool. Santo Dios, con portada de Rob Liefeld. Con portada de Rob Liefeld. No son las mejores historias, pero si quieren como que el contexto histórico, ¿dónde salió? Ahí está, ¿eh? Y por último, una cosa que se llama, Deadpool Bad Blood. Deadpool Bad Blood, no sé de qué trates. No sé, no tengo idea, pero mira, a la gente le encanta el mercenario Bocón, el señor Piscina de la Muerte. Así que, van, le inauguramos hasta su éxito ahí. Sorpresa, esta sí fue un poquito sorpresa para mí por el título. Viene también una película de Wasp y Ant-Man. Perdón, pero va primero Wasp. Wasp y Rat, no digo nada. Bandas ochenteras. Unas bandas ochenteras de glam metal, en fin. Se me hacía normal que fueran a sacar un cómic de Ant-Man. Claro. Pero el cómic de Invincible Wasp... ¿Me quedé neta? Sobre todo porque la ilustradora es una de mis ilustradoras favoritas en la historia del mundo mundial. Elsa Charretier. ¿A poco? Me encanta cómo dibuja esa mujer. Ella tiene su... De hecho, es su proyecto... me parece que es con su esposo, que se llama... Ay, no sé, pero son franceses estos dos. Ah, es francesa. Es francesa. Okay. The Infinite Loop. Se publicó originalmente en 2014, era un Kickstarter, no sé qué. Ah, claro, sí mencionaste ese cómic, claro. Y salió una segunda parte que iban a ser 6 números. Dijeron, mejor lo vamos a hacer de 4 y hacemos una tercera parte. Que se llama Infinite Loop, Nothing But Truth. Son cómics sumamente políticos. O sea, es que un cómic con contenido político. Lo único que conozco que tiene más contenido político son dos. Uno que y los dos, todos de Black Mass Studios. Uno que se llama Calexit y otro que se llama... Y el otro es Black. Son los únicos que pienso que son más políticos que este. Quizá Persepolis. Puede que. Pero más o menos ahí al nivel, ¿eh? Bueno, esa charretilla... O March, ¿no? O March. Pero bueno, March es biográfico. Es biográfico. Que es el mismo caso de Persepolis, ¿no? Uh-huh. O sea, pero vaya, de ficción y que sea tan político, probablemente nada más Calexit y Black. Elsa Charretier tiene una trayectoria ya bastante amplia en el mundo del cómic. Curiosamente, ella quiso hacer su carrera en Estados Unidos, donde le ha ido muy bien. Ya trabajó en unos títulos de Star Wars también. Ah, muy bien. Digo, su pet project acá de Infinite Loop. Su run, de hecho, ya terminó Invincible Wasp, ya lo terminó. También ya terminó el título, de hecho. Y sí lo habían, o sea, fue de las cancelaciones del año pasado que todos dijeron, no, este estaba pensado para como 15, 16 números y así fue, ¿eh? Que aquí supongo va a ser el primer arco lo que van a publicar. Yo creo. Ojalá jale para que trajeran el ron completo, ¿no? Y aparte que traigan a esa charretera a México, porque no estaría nada mal. Y tiene un tipo de arte muy parecido, o sea, le da un llegue a Darwin Cook. ¿A poco? Uh-huh. Ah, claro. Dibuja muy, muy padre. Una vez le quise comprar una commission, o sea... Porque la dejó bien barata, hombre. O sea, era un... No, ni siquiera fue commission. Fue un un sketch que hizo. Un sketch que hizo de... Ay, ¿cómo se llama? De Rey, de Star Wars. Porque precisamente ella ilustró una de las portadas de ese cómic, de Rey. Ah, mira, ok. Y no lo alcancé. O sea, les puse así como que en internet. Oigan, pues ahí está el primero que llegue, ¿no? A mi tienda. Y no llegaste. No llegué. Lo dejó como a $50. Barato, súper barato. Y el envío, como... lo enviaba a través de no sé qué lado en Estados Unidos, pues iba a llegarte barato. Como $55 me hubiera salido el envío ya. Sí, hijo, pues, que la En fin. Me da mucho gusto, me da gusto que publiquen este cómic aquí en México. Ojalá pegue, ojalá mucha gente conozca el arte de Elsa Charretier para que, bueno, la traigan a México y pueda conocerla y fanboyar malando. Y, ¿sabes? También, muchas gracias por acordarme que viene la película de Ant-Man y Wasp, porque ya no me acordaba que venía. Yo insisto, ¿para qué viene esa después de Infinity War? ¿No debería ser antes? Yo digo, pero... A ver. En fin. Capaz que tiene algo que ver después, no sé. Pero entonces ya sé que a estos no se van a morir. A menos que sea precuela. Ya no sé. Ah, ok, ya no sé. A ver, qué show. Después, este es el que dije, oh my God. Esta sí es una gran noticia para México. Sí. The Vision. Es una gran responsabilidad traer este cómic en pasta dura, le pregunté a Giovanni en su cara. Y dijo que sí. Y dijo que sí, así en público. El público dijo, sí, viene pasta dura. Le digo, con los extras americanos, dice, hasta con más. Ay, a ver. Quiero ver. Viene The Vision de Tom King y Gabriel Hernández Gualta. Es un gran cómic, ganador del Eisner. Dedicado a dos programas del Café Cómico. Bla, bla, bla, bla, bla. O sea, no podemos decir mejores cosas de esto porque ya lo dijimos todo. Y viene a México. Es una gran responsabilidad traerlo en muy buena calidad. O sea, en calidad física no me preocupa. Yo creo que hasta va a estar igual o un poco mejor que la versión americana, ¿eh? Porque las editoriales mexicanas, eso sí lo podemos decir, al menos en eso sí nos podemos distinguir, la calidad de todas las editoriales mexicanas tiende a ser superior a la calidad de otros lados. Salvo de Japón. Ah, bueno, pero... Las ediciones de manga de Japón sí están hermosas, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero es que ahí... Ahí tengo que decirlo, no es por nada, pero Kamite hace unas ediciones de manga prácticamente idénticas a las japonesas, ¿eh? Sí, pero es que cuestan un dinero. Y cuestan una lana. Y es un producto que tienes que masificar, así que es un arriesgue muy grande. Y Panini lo hace más parisoft, pero te traen las historias, que es lo importante. Y a precios competitivos. Sí, exacto. Así que, bueno. Pero vaya, en cuestiones de cómic estadounidense y también europeo, sí, que ahorita está saliendo, la verdad es que las ediciones aquí en México tienden a ser mejores que las originales. En ese lado no me preocupa. ¿Qué me preocupa? Me preocupa la traducción y las faltas de ortografía. O sea. Y la corrección de estilo. O sea, que sí, que sea coherente todo, ¿no? Eso es lo que me preocupa, pero bueno. Porque no es un cómic fácil, ¿eh? O sea, está complejito. No. La manera de escribir de Tom King es muy sencilla, pero a la vez un tanto barroca. No sé cómo describirla, honestamente es muy extraña. Es complicado de traducir. Si quisieran, si alguien fuera el valiente de querer traducir Mr. Miracle, okay, se va a ver en figurillas ahí en cada cosa. Está complicado traducir Mr. Miracle, ¿eh? Ojalá que después... Hay una parte que es muy fácil de traducir. Darkseid es. Es la más y es fácil. Poderosa, ¿eh? Y es poderosa. Sí. Y es que es igual de poderosa que en inglés. Así que yo creo que es lo más fácil de traducir, pero todo lo demás... Y más toda la hipérbole kirviniana y todo eso. Exacto, exacto. Es lo más difícil. Yo espero que le vaya muy bien al TP de... Bueno, Hardcover Division. Para que luego traigan Mr. Miracle para México. Porque creo que es uno de esos cómics que se merecen leer aquí, ¿eh? Sí, definitivamente. Y también una vez... Sí, pero vamos a repetir, ¿no? Que estas ediciones... nosotros pues ya las leímos. Y mi hermano ya la tiene ahí también. Sí, claro. Tío Amazon, gracias. El tío Amazon. Sí, o sea, muy bonito. Pero para la gente que no le parla inglés, que no tiene acceso a estos servicios de comercio electrónico, etcétera, honestamente, este tipo de cómics son los que deberían llegar más a México. Así que... Qué bueno, me da mucho gusto. Venga con ese. Bueno, luego viene aquí un tema que fue levantó mucha ámpula y que ahorita... Backpedal as fuck. Sí, no. Bueno. Estuvo bien. Van a lanzar su colección de Marvel. Una colección de... Todo lo que están sacando es de Marvel Same. Marvel... No, ahorita es Marvel Legacy, ¿no? Y que después va a ser Fresh Start, ¿no? Fresh Start, bueno, ya de Fresh ya no tiene nada, no, pero no. Bueno. De veras, no. Pero que están sacando, y van a sacar varios cómics incluso, que ya han sacado antes reediciones de Civil War, como por enésima vez. Pero se sigue vendiendo. Si sigue vendiendo, yo lo seguiría sacando. Y en inglés es perenne, ¿eh? O sea, siempre hay en print. No hay forma que no. Y van a sacar X-Men Mutant Genesis, o sea, los primeros números de Chris Claremont y Jim Lee. ¿Está bien? No es el mejor, pero está bien. Civil War 2, por ejemplo, que también lo van a sacar así en TPs. Y dos partes interesantes aquí es de... Alguien le jalaron las orejas. Sí, exacto. No lo quiso decir así Giovanni, pero alguien le jalaron las orejas. Y le dijeron que $219 están como locos para el contenido y para el formato en que estaban publicando, pensando en la realidad nacional de su mercado. Y dijeron, no, todos se van a $139. No shit. Y Giovanni lo dijo con tanto gusto que dudo que haya sido él el que le jalaron las orejas. Es correcto, ¿eh? No creo que haya sido a él. Porque puso una sonrisota al condenado. Ok, así de, bien. Escuchamos a la gente, ya sabemos que no es así. Oh, hombre, yo así de, ok. Ya, no doubt, ok. Y algo que me llamó mucho la atención también de esta colección y de otras y de más productos, se lo pregunté directamente a Giovanni y me dice, porque mencionó aquí que lo que él quiere con esta línea de reimpresiones es que esté siempre disponible. Y dije, ajá, a ver, eso me interesa. ¿Cómo le va a hacer para que esté siempre disponible? Dice, es que siempre se va a resurtir en librerías y en Sanborns. ¡Vaya! Eso es importante, ¿eh? Le comentaba por ahí a Omar, saludos Omar, que eso se conoce como los Evergreen Books, uh-huh. En Estados Unidos por lo menos. Los Evergreen Books son aquellos libros que tienes que estar haciendo reediciones a cada rato porque siempre se te están leyendo, siempre se están comprando. Obviamente, o sea, no nada más se refiere a cómics, sino también a libros de prosa normal, por supuesto. Sí. Pero vaya, en cómic, por dar solo algunos ejemplos, ¿no? Watchmen, Dark Knight Returns, el primer volumen de Saga... Siempre se está vendiendo. Persepolis siempre hay edición, Mouse. Esos son los Evergreen Books. O sea, y creo que aquí en México, en cómic por lo menos, Creo que no teníamos nada de eso. Y eso es importante, ¿eh? O sea, creo que Panini ya lo está haciendo, ya está distribuyendo librerías en el sótano, también he visto, y sí están teniendo sus Evergreen Books, por lo menos en sus tiendas siempre hay reimpresiones de lo que se les va a acabar. Y Giovanni lo dijo, y Giovanni ahí sí, no sé, kudos por él, la verdad, tengo que reconocérselo. Parte de su idea es acabar que uno vaya acá, no dijo exactamente en dónde, pero nosotros sabemos dónde es, donde uno llega a preguntar por tal cómic, que está todo maltratado y demás, y el vendedor te lo dice, 700 pesos, y tú dices, pues ya qué, ¿no? Dice, no, te quiero ofrecer que esté disponible siempre. Siguiente paso, Gio, si nos escuchas, siguiente paso, online. Venta online. Distribuyan por Amazon. Lo distribuyen ustedes, pero también venta online. O sea, no estaría de más, ¿eh? El chiste es encontrar un distribuidor. Sí. Ah, porque obviamente tener, o sea, hacer tu propio servicio de distribución fuera de toda realidad. Es irreal. Pero encontrar un buen distribuidor. Uh-huh, exactamente. Pero o sea, eso es una gran noticia, el tener... Y ojalá lo cumplan. Yo de veras espero verlo. Que sí sean, como dices tú, Evergreen Books, Evergreen Comic Books, ahí en el mercado, ¿eh? Sí, eso es importante. Sí. Ojalá. Eso es en cuanto a esa parte de las colecciones. De DC Comics anunciaron Dark Knights Metal, con portadas Metal. Con portadas metálicas y demás. La gente vitoreó cuando hicieron este anuncio. Por cierto, cuando anunciaron DC, la gente aplaudió. Y a la gente le Marvel, gusta DC, ¿eh? Así, órale. Bien. ¿Ah? Cool. Yeah, yeah. Okay. Eso sí, me llamó la atención, pero sí. Viene lo de Doomsday Clock, que es su crossover con Watchmen. Para que Alan Moore les dé chorro. Alan Moore está más allá. Y Dave Gomez cobre más, pero... Ah, sí, claro. Porque él no renunció a los derechos. No, él está encantado, seguramente. Sí. Háganle. Me queda una portadita. Mis cheques deben llegar en abril, ¿eh? Sí, exacto. Que la van a lanzar también estas importadas lenticulares. Cosa que veo que a la gente no le gustó mucho, pero... Ok. No gran sorpresa ahí. No sé por qué lo van a sacar. Un crossover de Justice League y Suicide Squad. Sí, fue el más... Honestamente así de... Ok. Porque es la Justice League de ahorita, o sea, de Rebirth, y el Suicide Squad de ahorita. Pero como que... Pues ya pasó lo suyo, ¿no? O sea, ya ni la película de Suicide Squad tiene jale, ni la de Justice League tiene mucho jale ahorita, entonces... Ok. Cada quien. Esto sí llamó mucho la atención. Ah, ok, está bien. Que fue el aniversario de Superman. Van a sacar el Action Comics número 1000. No me quedó muy claro si nada más el número 1000. Me parece que... Y el hardcover, ¿no? Yo entendí que fue el número 1000 nada más. Tal vez también venga hardcover, no sé, pero que saldría en junio. Sí, no, en abril. Que en junio casualmente es el mes en que sí salió el Action Comics número 1. Sí, exacto. Y ahora sí, All-Star Superman. No sé en qué formato. Pero yo esperaría un bonito TP. Pues ojalá. All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley. De esos cómics que... Beat publicó en sueltos y no se han vuelto a publicar en nuestro país, ¿eh? No. Y esos también deberían ser de los perennes, ¿eh? Sí, de los Evergreen Books. Y tengo entendido que sí lo es. Gran historia. Gran historia. Ya hicimos ahí un especial. Muy bonito, por cierto. De Vértigo no anunciaron mucho. No, nada más una cosa en particular. Ok, sí llama la atención. Sandman Universe. Los cuatro títulos de Sandman Universe los van a traer. Y van a también a traer... La miniserie de Death, las dos. Las dos miniseries de Death. Creo que aquí no se han publicado. Aquí no se han publicado. Deberían. Y también el Sandman Endless Night, que yo pensaba que ya no lo iban a publicar, ¿eh? Pues sí. Pero qué bueno que sí. O sea, de alguna manera sí es parte integral de la trama, ¿eh? Sí, de hecho sí. Ahí se ve el verdadero conflicto entre Desire y Morphe, claro. Entonces, qué bueno que sí lo van a traer. Insisto, si quieren que alguien les traduzca algo de Neil Gaiman... Un título o dos del Sandman Universe. Sí, se los vengo manejando. Hay alguien que estaría encantado. Oh, sí, pero bueno. Fue el único que se anunció de Sandman. De Sandman. Vértigo igual a Sandman. Sí. Listo, ya. Lo dijimos. No, pero me decían por ahí, oye, ¿qué más pasó con Vértigo? Y sabes que es también lo que me puse a pensar, que a nadie nos importó. Sí, ya. Como que nadie preguntó por eso. En el momento en el que empezaron a hacer eso de. De Sandman Universe. No, de colecciones y de antologías de Vértigo, no sé qué, es de. ¡Ah, ya valió! Sí. Y fíjate, mala onda, nadie preguntó más por Vértigo, ni nosotros, ¿eh? Es que nos pusieron Sandman Universe y honestamente fue como el Englerfish. El foquito, ya íbamos como mensos, honestamente. Bueno, en mi caso por lo menos. Pero por ejemplo, tienen pendiente de terminar Swamp Thing, tienen pendiente de terminar Why the Last Man. Tiene casi todo pendiente. Este, ¿y qué va a pasar con Hellblazer y todo eso? ¡Ah, maldición! Me vine acordando de eso, pero bueno. Ya. Nadie nos acordó. Sí, no. Nadie del público presente, ¿eh? No. Me digan. Y había prensa, había medios normal, sí, todo. Y nadie. Nos valió. ¡Qué feo! ¡Qué mal! Pero bueno. Shame on us, pero bueno. Sí. Anunciaron que vienen unas revistas de Matt. Unas... No me acordaba que tenían Matt. Nadie. No, pero bueno. Una sobre Trump. Matt obviamente. About Trump y este una revista del mundial en Matt. Está bien. Okay, okay. O el mundial de foot. Y las cerezas en el pastel, ¿no? Sí, las sorpresitas, las cosas extras que vienen. Porque todos esperábamos, vaya, los anuncios de Marvel y DC, uh-huh. A ver qué más había de extra. Y viene lo que cambia el negocio, ¿eh? Para empezar, trajeron Oblivion Song. Así es. En un recopilado, los primeros 6 números. En Estados Unidos ha publicado apenas el número 1. O sea, el número 1 suelto. Suelto. Nos platicaba Giovanni esto, ¿no? No en la conferencia, nos platicó aparte que algunos países se les permitió. Sí. México, Brasil, España, por Francia. Ahí Francia, y no me acuerdo qué otro. Creo que otro Rusia. Creo que había otro de América Latina que se les permitió. O sea, Robert Kirkman dijo, órale, ahí les va recopiladito de una vez. Ningún país de habla inglesa. No, ninguno. Ninguno. Alemania también, ahora que me acuerdo. Ah, ok. Sí, pero ninguno de habla inglesa, ¿eh? Sí, pues para que no se lo les llegue ahí a los estadounidenses, pues claro. ¿Y lo tenían disponible? ¿En dónde están los tecolotes? En el stand de Smash, ahí estaba. A muy buen precio. 150 pesos. Uh-huh. Los primeros 6 números de la nueva aventura de Robert Kirkman. Living Song. Hasta, verdad, bastante bien. Nos pusieron por ahí un tráiler que reconocí el audio al final. Me parece que era una de las canciones. No me acuerdo si uno de los trailers o la canción final de The Last of Us. Ah, sí. Que es música de Ricardo Santaolalla, por cierto. No me digas. Sí, él hizo la música para ese juego. Oh my God. Uh-huh. Y mira eso. Tenemos un caso bien extraño, bien atípico, en el que por primera vez el mercado mexicano va adelante en la historia respecto al americano. Pero bueno. Vamos a spoilearles las cosas ahí. No lo haríamos para nada. ¿No quieren unos Scanslation o algo así? No, te ofrezcas eso, ¿no? Pero bueno, ese fue, y es de Image. Es de Image. De eso fue lo... Así que entonces, ya va una editorial extra. Así de, ándale. Luego viene otra editorial extra. Dark Horse Comics. De Dark Horse vienen varias cosas. Entre ellas su carta fuerte, lo que muchos relacionan con Dark Horse a la primera. Hellboy. ¿Todavía la relacionan con Dark Horse a la primera? Sí. Yo creo que entre ese y tal vez... Sin City o antes de Star Wars. Tal vez. Pero sí. Viene Hellboy. Siempre sí. Siempre sí. Y Giovanni dice que en formato de TPs. Y por cuarta vez consecutiva. Seed of Destruction. Ok. Mira, vamos a hacer algo. Aquí va el compromiso del café comiquero. Vamos a reseñar estos de Hellboy. Después de Seed of Destruction, ¿va? Ah, ok, listo. Es que otra vez. La de Tucán. La de Vid. La de Bruguera. Y ahora la de Smash. Ah, sí, es cierto, es la cuarta vez. Pero, ojo, es la maldición de Hellboy, ya sí que abusados, ¿eh? Sí, nunca sale de ahí. Quizá creo que alguien alcanzó a publicar la segunda, ¿no? Bruguera publicó hasta creo que la tercera. Ah, ok. Pero así poquito. Luego la estuvieron publicando otras miniseries de Hellboy, pero estilo Pedro Páramo, ¿no? O sea, como que en riguroso desorden. En riguroso desorden. Entonces, hijo, pues a ver... Mira, vamos a hacer un esfuerzo con estas, por supuesto, pero después de Seed of Destruction. Ah, sí. Por cierto, Giovanni Arevalo dijo que Hellboy es su personaje favorito. Así que espero que cuiden mucho Hellboy. Sí, ya sabemos, traducciones, corrección de estilo, ortografía, bla, bla, bla, bla. ¿Esta me dolió en el alma? Sí, creo que algo adentro de ti murió, ¿verdad? Sí, que es Umbrella Academy. Que lo traía Kamite. ¿Qué pasó ahí, amiguitos? Pues ya les gané. ¡Billetazos, dude! Pues yo creo, ¿eh? Pero sí, tienen ahora los derechos para Umbrella Academy y van a traer las dos series que ya publicó Kamite, que ya también Kamite publicó también en TP, o sea, las publicó en sueltos, luego en TPs. Y pues se rumora que Gerard Way está haciendo otra serie desde hace como quién sabe cuánto. Bueno, no se rumora, se confirmó que la está haciendo, pero estamos esperando, ¿no? Y pues aquí seguimos esperando. La verdad es que terminó muy bien la segunda serie, la de Dallas, muy padre. Y pues se supone que saldría a finales de este año y la idea es que Smash va a tener esa... nueva serie, que no recuerdo, ya tiene un nombre, pero creo que ha estado como en Working Title desde hace mucho tiempo. Ah, ok. Y algo que dijo, que yo no se la compro, quién sabe, pero muchos, más de uno se paró, desmayó se desmayó ahí. Dice, quién sabe si traigamos a Gerard Way. Yo así de, ok. Ok. Pero sí, digo, una parte de mí murió en ese momento, pero pues en fin. Ni modo, ¿eh? El mundo del billete así es. Así es. ¡El brujero, carnal! Van a traer The Witcher. Sí. Qué curioso. De Dark Horse también. A Dark Horse le va bien con... Honestamente, sí le va bien con esta serie de cómics. Hasta ahorita van tres. ¿Tres miniseries? Tres miniseries. La primera se llama House of Glass, me parece, algo así, o House of Mirrors. House of Glass, me parece. La segunda es Fox Children y la última es A Course for Crows. Ok. Por ahí alguien del público preguntó si estos cómics son como que parte del canon de los libros. Giovanni contestó que sí, es en realidad un sí y no. A ver. Porque están más bien basados en la serie de juegos. Que los juegos es una continuación no oficial de los libros. Ok. O sea, sí y no. Particularmente las primeras dos miniseries, que son cinco números por cada una. ¿Cinco? Sí, creo que me parece que son cinco por cada una. Ya las he leído todas, ¿eh? O sea, okay, okay. Aparte porque hace como dos, tres meses las puso Dark Horse en súper descuento digital. Las compré todas como por $10. Ah, venga. Sí, estuvo súper bien. Las primeras dos son de un joven, entre comillas, Geralt of Rivia. ¿Joven? Okay. No, mucho más joven, ¿no? Okay. Ya no es el brujero de The Witcher 3, por ejemplo. No, ese ya no es. Y son como que historias no inconexas, pero que sí podrías encontrar en los libros de Sapkowski. O sea, son historias de alguna aventura de brujero que tenía por ahí, ¿no? La tercera serie, esa sí es básicamente una continuación del tercer juego, probablemente. ¿Ah, sí? Porque ahí ya aparece Cirilla y se ve la relación de Geralt y Ciri cuando Geralt entrena a Ciri como brujera. O sea, ahí sí ya es como que más continuación de está, la verdad que está muy... Esa en particular es la que más me ha gustado. La primera, sobre todo, el arte... No es que sea malo, pero de repente las proporciones sí están medio chistosas. ¿A poco? Sí, está un poco experimental el asunto. La tercera sí ya está muy bien, está mucho mejor ilustrada. La historia, de hecho, la hace el mismo que escribió el juego, The Witcher 3. No me acuerdo cómo se llama este cuate. Vale la pena. Para los fans, honestamente, creo que vale mucho la pena. Wow. Pues ahí le echarás un ojo, carnal. Sí, también sí. A ver qué. Aliens. Aliens. Viene una de... De hecho, vienen los cómics originales de Alien. De hace 30 años. Mano, ¿sí? Man, como 33 años que salieron. Estos nunca los he leído. A esos les tengo muchas ganas para que veas. Y no viene solo el xenomorfo. Viene con el Predator. Viene el depredador. Que ya se confirmó que la primera... Lo que van a publicar es un ómnibus de 400 páginas con las primeras miniseries del depredador. Que jamás he leído. Así que, pues, a ver. Me llama muchísimo la atención. Y eso también implica... también... Otra propiedad también de Dark Horse, que es también Mass Effect. Y curioso, los juegos ya fueron, ya acabaron. ¿Sí? Pero se va a publicar. Son muchísimos cómics de esto, ¿eh? Sí, tú tienes como un... ¿Tienes el primer TP? Tengo el primer TP, que ahí... Giovanni, y es cierto, Giovanni lo dijo. Sí, sí expanden lo de los juegos, pero BioWare, la verdad que son medio mercenarios. Tan solo el primer TP expande lo que pasa entre el juego 1... Y bueno, la introducción del segundo juego y después cuando ya por fin comienza ahora sí el juego. Ok. Que es una parte integral de la historia, pero si querías saber qué pasaba, te comprabas el Hijo Kong. Sí, son mercenarios, ¿eh? O sea que pues sí vale la pena para los que han jugado el juego y no tienen el cómic. Pues. Sí, porque si quieren saber, ahí les va el spoiler. Al principio del segundo juego Shepard se muere y después revive. ¿Cómo le hicieron? Ahí está. Ok. Por cierto, no sé si tú te acuerdas, en un festo, hace ya un buen rato. Sí, claro. Alguien. Sonia Batres, de Caligrama. Había anunciado. Sí, que iban a sacar Mass Effect. Jamás lo hicieron. Jamás salió. Excepto en digital. Salió para la plataforma de libros digitales de Sanborns. No me acordaba de eso. Y eso porque cuando Sanborns promovía mucho su plataforma, esa decía, no, te regalamos un libro digital si te suscribes ahorita. Bueno, a ver. Y el que bajé fue el de Mass Effect. Ah, ok. Y sí, decía editado por el Caligrama, pero solo salió ahí. Ah, entonces, pues, ya se va a hacer, ahora sí. Ahora sí. Son muchos cómics de estos, son como 9 en total. O sea, 9 volúmenes. ¿9 volúmenes? Me parece que son 9. Anda. Creo que, si contamos el último que salió de Mass Effect Andromeda, creo que sí llegan a 10. Oh, my God. Entonces, hay Mass Effect para el rato, ¿no? Uf. Y eso, obviamente, teniendo las licencias de DC y de Dark Horse, pues vienen crossovers de DC y de Dark Horse, ¿no? Hay uno que es Dark Horse Comics contra DC Comics en Justice League. Y Batman Depredador. Okay. Que ese ya se publicó aquí, ¿te acuerdas? Ese sí está... Es básicamente Depredador 2, pero en vez de Danny Glover está Batman. Muy buen cómic. Está padre. Con guión de Dave Gibbons. Exacto. Y arte de... Andy Kubert o Adam Kubert. Ah, fue un Kubert, pero no me acuerdo quién fue. Sí, exacto. Pero me acuerdo mucho que era Dave Gibbons y que Dave Gibbons sintiéndose Alan Moore, por la forma que escribía, ¿eh? Sí, sí, sí, exacto. Está padre eso. Robocop. Robocop. Aquí, Robocop se publicó por Boom Studios. Ajá. O sea, ya van tres extra. Un rol que hizo Frank Miller para Robocop, que fue el guión de la segunda película. Que no la aprobaron. Y aún así la segunda película, honestamente, está bastante cruda, ¿eh? Sí. Y ese fue el que no le aprobaron. Y salió bien enojado, ¿eh? Por lo que no, ya no quiso hacer cine después, ¿eh? Sí, sí, sí, hasta que, bueno, ya sabemos. Y se va a publicar, aquí en México. Está bien, o sea... Qué lástima no alcanzamos a sacarlo ahorita. Sí, exacto. Hubiera estado, pero... Yo me acuerdo que leí parte del primer número... Yo lo tenía de un Free Comic Book Day, el primer número, pero no era de Boom Studios, era de otra editorial que ya murió. Exacto, y después se pasó a Boom. Exacto. Tecno algo, no sé, algo así. Se llamaba, sí, sí, sí. ¿Y de Boom Studios? Me llama mucho la atención que traen la razón por la que Boom Studios existe y comen. Que se llama Lumberjanes. La razón por la que comen. Lumberjanes de Noel Stevenson. Es un gran, gran cómic. Ahí les va. No es exactamente para mí, por supuesto. De verdad, la disfruté mucho, pero ya no le quise seguir. Es un excelente cómic en general. Pero si se lo dan a niños y adolescentes para que se empiezan a meter en el... niñas y adolescentes en particular, para que se metan en el mundo del cómic. ¡Ah, con ese! Ese es el bueno, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y sería ya la segunda obra? De Noel Stevenson que se publica en México. Exacto. La primera siendo Nimona. Uh-huh. Aquí es? Nada más lo escribe, y me parece que ahorita ya no lo escribe, ¿eh? Actualmente, no me acuerdo quién es la autora, pero bueno, Noel se fue a ser showrunner de She-Ra, de la nueva serie animada que va a salir. Felicidades para ella porque está súper joven y ¿sí? Tiene muchísimo éxito. No me acuerdo si es su novia la que después tomó el Molly Ostertag, quien tomó el Lumberjanes. ¿Ah, sí? Creo que fue ella. Oh, man. No me hagan mucho caso, a lo mejor estoy haciendo tonterías, pero creo que sí fue. Un poquito de nepotismo ahí, pero bueno. Y Giovanni confirmó que viene en TPS también. Te bien, la mejor decisión, ¿eh? Sí, honestamente. También, de los que tienen que ser también perennes. Tendrían que ser, depende de cómo jalen. Ojalá si que jalan sí. Bien, tendrían que ser perennes. Y no veo por qué no jalen si se van, por ejemplo, a una filija o una cosa así. Exactamente, o sea. Si los marketeas bien, no veo por qué no jalen. Yo en particular, sí dejé de comprar Lumberjanes, me acuerdo que yo lo estaba siguiendo, honestamente, en TPS. Compré por ahí el primero en digital, déjenme, casi no tengo espacio, yo no compro en físico. A lo mejor ok, tendría que desocupar algunas cosas, unos cuantos cajones extra, pero me gustaría seguirlo. Ojalá que sí, que le vaya bien con este de Lumberjanes. Sí, sí, sí. Y anunciaron muchas más cosas de cómic, ¿no? Viene otra editorial. ¿Otra editorial? Dynamite. Así es, con licencias que tenía también Panini, ¿eh? Cierto. Vampirella lo estaba trayendo Panini. Ya no. Red Sonja lo estaba trayendo Panini. Ya no. Se anunció Kiss, por alguna razón. La gente, había gente que le gustaba Kiss, muchas gracias, no gracias. Bob's Burger, que es de las editoriales de Boom Studios, de la línea Kaboom, que es como lo que trae Kamite, de, por ejemplo, Steven Universe, etcétera. Que me encanta la serie, pero jamás he leído el cómic, ¿eh? Yo nunca he visto Bob's Burger. Ah, ok, vela, está muy divertida. ¿Sí? Mira, es mucho más lighthearted que, por ejemplo, Rick y Morty. No, o sea, evidentemente, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Archer. Uh-huh. Pero el mismo actor de doblaje que hace Archer, hace a Bob. ¿A poco? Y luego hicieron un crossover en Archer. ¿En neta? Sí. Oh my God. Es genial. Bueno, en inglés, ¿no? En español, quién sabe. Army of Darkness también viene. Otra que no conozco que se llama Terminal Hero. No la conozco. No la ubico. Otra también de los héroes de Kirby, pero de Dynamite. Y Drácula, que es la versión de Lea Moore. De Lea Moore. Ajá, la hija de Alan Moore. De Alan Moore. A mí me llama la atención de aquí Red Sonja. Ojalá que lleguen al run de Annie Wu. Porque es un run súper divertido. Red Sonja llega a la versión futura de su mundo, que es muy parecida a la nuestra. Ah, no, man. Sí. Es muy interesante eso. Está muy divertida. Está muy, muy divertida. Y después va a haber una versión... O sea, ya va a terminar ese run, porque Annie Wu se va a hacer otros dos títulos. Uno de ellos me parece que es el Avispón Verde. Pero es la nueva Avispón Verde, que es la hija de Kato. Sí. Y otro cómic, no me acuerdo cuál es... Y ahora la nueva Red Sonja, o sea, que siempre es la misma, vaya, pero va a una especie de mundo steampunk. La verdad es cosa de meterla en cosas raras. Y honestamente está padre. Porque se siente. La pobre Red Sonja, pues ella es for Queen and Country. Y. Cuando llega al mundo normal, bueno, al mundo que sería como con su versión de nuestro mundo en su mundo, es así de, no, pues aquí, ¿qué hago, no? Está interesante. Supongo que van a estar mucho del ron de Gail Simone. Yo esperaría, porque Gail Simone la escribió un buen rato, después la escribió Margaret Bennett. También, ¿verdad? Y después de Margaret Bennett es cuando con el Ronnie Wu. Fíjate nada más. O sea que ojalá que también ese... También de los que se anunciaron en un periodiquito que compartieron. Está padre. ¿Es Dredd? ¿George Dredd? George Dredd. Pero la versión de IDW. No es la, okay, no es la de 2000 AD. No es la de 2000 AD, no son los procs que iban saliendo, no. No sé quién tenga los derechos de esa. Pero IDW sacó, no es su versión de Dredd, pero digamos que es la versión para Estados Unidos de Dredd. Exactamente. Entonces, hay un cómic que sí estaba padre, que es George Anderson, ojalá lo traigan. Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser. George Anderson es ¿vieron la película de Carl Urban? La chava que sale ahí, ella es... Que era la rookie, ¿no? Ella era la rookie. Y sí, en el canon de Dredd, sí es lo que pasa, le dan su rookie. Y sí, sí, y que ahí está medio mal de la cabecita. Y estaba interesante. Ese cómic estaba interesante. No me acuerdo quién lo escribía, pero estaba bueno. Qué lástima que nunca hubo una secuela de Dredd. Qué película, ¿eh? Sí. Se rumoraba una serie. En Netflix, ¿no? En Netflix. Ojalá algún día se haga, porque estaba muy padre. Se rumoraba también una serie de Dredd en la BBC. Se lo confiere más bien a Netflix. Sí, de verdad. Ojalá que suceda. Ojalá algún día suceda. Y también, hablando de cómic, lo preguntamos, varios lo preguntaron también de que, ¿qué onda con el cómic europeo? Ah, cierto. Y sí mencionó Giovanni de que sí hay planes, de que sí están, hay varios autores que están en la mira, entre ellos Moebius. Se habló de varias cosas de Moebius que podrían llegar, entonces... Que podrían quitarle a Panini, pero bueno. Sí, ya tienen un cómic europeo, Valyrian. Exacto, Valyrian. Que van en el tomo 5, creo que son 7. Se rumoraba que no iban a continuar. Parece que sí va a terminar la serie de Valerian. Que llegó obviamente por el tema de la película, ¿no? Seguramente en un tiraje mucho más limitado. Probablemente, pero pues... Y también anunció algo, fue un poquito fuera de la conferencia, pero sí lo anunció todo público, que también van a traer de DC Black Label. Black Label, así es. ¿Los van a traer todos? Dijo, ya no me acuerdo si todos o no, pero bueno, va a traer algo de Black Label también. Yo pensaría DC Inc., DC Zoom. DC Inc., DC Zoom. Y lástima que no salió antes para que Gabriel Piccolo les firmara algo de ahí, pero bueno. Sí, caray. Yo creo que también no van a desperdiciar la oportunidad, ¿eh? Ojalá que no. De Black Label, yo creo que sí. Saben que va a ser venta segura. Aquí somos, ¿no?, bien extreme. Por supuesto que va a tener ventas. Y él también, otra cosa del Game Changer. Smash Manga. Smash Manga. Títulos de manga. Muchos decían, oye, pero si ya todo lo tiene Panini. Y lo tiene Panini y una parte de Kamite. ¿Qué más tienen? Manga, el editorial, hay para aventar para arriba. ¿Cuánto manga hay, no hay en Japón? Es imposible que una sola editorial de México tenga todo el manga. No se puede, no hay. No, ni en Estados Unidos llega todo, ¿eh? No, por supuesto que no. Les juro, en los hogares japoneses de la gente que compra manga, no compran todo, no se puede. Es imposible, o sea, es demasiada producción. Así que sí, si hay espacio de maniobra para que haya una nueva editorial... Y por ahí han comentado, pues si en inglés les cuesta trabajo, en japonés va a estar cañón, ¿no? Yo pensaría, no creo que tengan gente dentro de la editorial que lo esté haciendo. No, creo que lo tienen que terciarizar. Son pocos los estudios de traducción que te manejan idiomas del oriente asiático, ¿eh? Sí. Muy pocas en realidad. Y se cotizan bien. Y son servicios muy caros porque no, bueno, no sé. No puedo decir que todos. Conozco dos... Y son extremadamente profesionales. Así que no creo, yo esperaría que se cuide mucho esta parte del manga, que no traduzcan la versión en inglés. Yo esperaría que lo que... No. Porque si es así, hasta ya me lo aviento, ¿eh? No, que lo que tradujeran de la versión tal cual, ¿no? Japonés, exacto. Y se mencionaron algunos autores que la mayoría dijimos, ¿who? Ok. Me declaro vaca gaijin y de deshonor para mi vaca. O sea, y a lo mejor sus obras sí las conocemos, pero de repente por el nombre no las conozco. Las obras que se anunciaron fueron, por ejemplo, Great Teacher Onizuka, GTO, que me dice que ya la publicó Vid. Ah, ok. Pero la van a volver a publicar. Una publicación. También. Y la que yo voy a revisar con lupa y voy a estar totalmente al pendiente porque es de los mangas que más amo en la vida. Okay. ¿Sí? Sí, ¿eh? Ok. O sea, para mí es Akira, Battle Angel Alita y luego vemos, ¿eh? ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí. Ok. Ni Ghost in the Shell, ¿eh? Nah, Ghost in the Shell, sobre todo el manga fue más de echar relajo, ¿eh? Sí, se tomaban muy en serio el anime. El anime se tomó muy en serio, pero era otros tiempos. Es exactamente, pero sí, o sea, para mí es Akira, Alita y lo demás es para echar relajo, ¿eh? ¿Y o Astro sea, Boy? No porque sé, básicamente Alita es Astro Boy Extreme. Pues sí, bueno, sí, básicamente sí. Pero me tocó más conocer primero a Alita. Okay, o sea, okay. En mi corazón de fanboy, pues la neta pesa más Alita. Late más por Gally que por Astro. Sí, la neta. Okay. Y aparte es todo, todo cyberpunk, okay, acá. Eso sí, debo decirlo, es muy padre el cómic. De repente se jalan los pelos mala onda, sobre todo en el tomo 8 y 9, ya sabes, pelos jalados mal. Ok. Por eso mi corazón dio un brinco cuando salió lo de la película de Alita y murió un poco cuando vi las imágenes, así que... Ey, no ha salido nada, no lo hemos visto, pues no podemos juzgarla del todo. El que Alita se vea tan rara, si tiene una justificación, ok, justificación dentro de la película, ok, puntos, genial. Si es nada más para complacer a los otakus, santo Dios. Sí, no. Pero bueno, viene el manga de Battle Angel Alita que yo... Machaque. Con Panini, con Camite, traigan Alita. Y el que no te escuchó lo trae. Ajá. Bueno. Ok. Y una que se les fue, que creo que nadie se dio cuenta, ¿eh? ¿Qué? Cuando estaban pasando la presentación con diapositivas, había otra diapositiva ahí que le dieron así como que rapidito. Gon Martian Chronicles, que es la continuación de Battle Angel Last Order. Sí, pero le dieron de rapidito. Sí, la dieron de rapidito, pero venía en la presentación, ¿eh? Bueno, probablemente sea parte del plan de publicar Battle Angel Alita. Porque sí, es un chorro. Battle Angel Alita fueron 9 tomos. Sí. Y luego Last Order fueron 17 tomos. Sí. Y Martian Chronicles, ahorita van creo que en el tomo 4. Que Martian Chronicles es la precuela. Es de... ¿Lo que pasó para que Alita llegara al basurero? Exacto. Oh, okay. Cuando vivía en Marte, cuando aprendió el Panzerkunst y todo ese rollo. Spoilers, perdón. Perdón. Bueno, ya hablamos de Alita. Sí, pero no tanto. Pero, ¿quién se acuerda? Bueno, sí. Bueno, pero de que aprendió Panzerkunst, pues sí. Pero no, ¿dónde vivía, hombre? Sí, perdón. Sorry about that. Fin. Oye, se llama Martian Chronicles. Por otro lado está en el nombre del manga, así que, ok. Sí, pero ahí apareció de repente yo así de... ¡Oh! Dije, ¿neta? Ok. Apenas está saliendo en inglés, por cierto. Lo está saliendo Viz Media. Viz tiene todo. Tiene de todo, y Viz Media estaba cañón. Es la compañía más grande de manga en Estados Unidos. Pensar que un tiempo como que dieron el bajón y otra vez... ¿no? Dieron el bajón, pero porque no, o sea, no les hacíamos caso. Se me hace que siempre vendían. Pues hubo un tiempo que Tokyo Pop le quitó licencias. O CMX Manga le quiso hacer y no le salió, y así. Y ahorita Viz, pues otra vez fuerte, ¿no? Pero pues sí, Alita. Así que la estaré revisando también con lupa por supuesto. Y pues anunciaron ya que se creó su división en redes sociales, todo de Smash Manga. La presentadora, que por lo que yo asumo, es como la coordinadora editorial de esta línea, se hace llamar Maki. No sé si es su nombre, su apodo, ¿qué onda? Maki. ¿Rollo? Como Uzumaki. ¿Eh? ¿Sí, ya lo leíste, el tomo 2? El 2 ya, el 3 todavía no. Santo Dios. Pero bueno, no tenía el gusto de conocer a Maki. Se ve que conoce de este medio. Sí, se ve que es muy fan. Sí me di cuenta de que cuando presentó y mencionó nombres de los títulos, de los autores que venían, la mayoría fue de ¿who? Pero ella sí sabe. Ella sí sabe. Y creo que cuando se haga una presentación de Smash Manga para otro público, va a ser un éxito. Va a destruir ahí las editoriales, vas a ver mal. Sí, y es un game changer todo esto, carnal. Sí, está canijo. Esos fueron los anuncios que tuvo Smash durante la Mole Comic Con. Y pues ya un poquito para cerrar ese tema, carnal. ¿Tú qué opinas de todos estos anuncios? ¿Qué opinas de lo que representa? Son muchas promesas que va a ser complicado cumplir. Uh-huh. El historial no está a su favor. Así es, sobre todo en el tema de traducciones y cuidado editorial, ¿no? Sí, hay un poco de mala leche también de parte del público hacia la editorial, hacia Smash. La hemos tenido nosotros. Sí. Procuramos ser un poco más imparciales. Nosotros todavía les podríamos dar un poco de buena fe al respecto. No sé cómo lo vaya a tomar el público. En el momento en el que de verdad de su calidad de distribución y de edición empieza a subir y se empieza a notar, entonces ya podremos hablar de, ok, sí regresaron y con todo, pero es el riesgo de que de veras lo hagan. Sí. Yo particularmente digo, siempre hemos sido un crítico muy feroz respecto al tema de las traducciones con ellos, y de que como mexicanos nos merecemos un producto bien traducido, bien hecho para nuestro mercado, desde luego. Y lo seguiré siendo, o sea, desde luego. Lo que sí es que a nivel negocio, a nivel de lo que representa todo esto, es un trancazo también para el mercado. Sí. Es un trancazo para Panini y Camite, porque se están metiendo con propiedades que no se metían. Exacto. Y que la pelea ahora va a estar más cañona. Va a obligar, honestamente, a que suban su juego, suban las apuestas de las otras dos editoriales. De las otras dos editoriales en México, exacto. Y déjame decir, hasta la Océano, que también está trayendo algunas cosas ahí, también se tiene que poner las pilas. ¿Y sabes quién sale el único beneficiado de todo esto? El público. El público. ¿Sí? Que haya este tipo de competencias para ver, ¿quién somos más fregones? ¿Quién podemos traer más cosas? ¡Ey! Nosotros, pues encantados, Y con el tema del precio ya se demostró, O sea, porque si Camita y Panini están dando mejores precios por sus cómics. Sí, claro. Y estos querían... Que sí lo están haciendo. Y estos querían dar precios de oro para cómics que no lo eran. Ya sí, dijeron, no, espérate. No, siempre no. Ok. Por eso te digo, a alguien le jalaron las orejas y no fue a Giovanni. Giovanni, él estaba encantado de decirlo. Se le veía la sonrisa en el rostro. Estuvo bien. Así que pues, eso fue, carnal, interesante. Eso fue. Hay muchas cosas más de la mole, después les iremos comentando conforme nos acordemos. Exacto. Así que por lo pronto, pues nos vamos ahorita a un corte musical. Que te toca a ti. Que me toca a mí. El aniversario. El aniversario, o sea, es como que esa gran. Esa es posibilidad. Es gran responsabilidad, honestamente. Es gran poder. Pues quiero poner una canción que fue, pues con la que arrancó el Café con Miquel. Ok, antes de que se apaniquen, eso no significa que ya se vaya a acabar. No. Es una canción con la que así empezó. Okay. O sea, fue lo primero que se escuchó del Café con Miquel. Y es la canción completa. Ok. Esto es The Queen. Ok. Y se llama Flash. ¡Ah! Aquí en el Café con Miquel. ¡Ah! Vamos, en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de escuchar a Queen con este tema de Flash. Flash Gordon. ¿Fue la primera entonces que pusiste? Sí. Wow. O sea, es con la que abrió el programa. Ok. Pero no fue la primera canción que hubo en el primer corte. Sino que así empezó el programa. Así empezó el programa. ¿Por qué? Porque en su momento dije, pues quiero una que abra con una canción que sea de algo ñoño, comiquero, Y que sea de Queen, que es de mis bandas favoritas del mundo mundial. Pudiste haber escogido algo del soundtrack de Highlander o de Flash Gordon y ganó. Flash Gordon. Gracias al cielo. Porque Flash Gordon es más cómic, o sea, él era sus tiras, ¿te acuerdas? Sí. No sé, creo que hubo cómic de Highlander. No sé. Pero de no, que había tiras de Flash Gordon, sí. Hay cómics de Flash Gordon también. Roldán el Temerario, como le decían aquí, ¿te acuerdas? Los Defensores de la Tierra. Así como no. Hubo un cómic recientemente de este... ¿De los Defensores de la Tierra? No se llamaban Defensores de la Tierra, pero estaba Lotario, estaba ¿cómo se llama? Mandrake. Mandrake. ¿Ah? Mandrake, sí. Mandrake. Para mí siempre va a ser Mandrake el mago. El fantasma que camina. Ajá. Y Roldán el Temerario, ¿no? Flash Gordon, pues. Y sale Jedha. ¡Jedha! La hija del fantasma. Sí, exactamente. Shuri, digo, Jedha, ¿no? Básicamente, sí, igual que la hermana, pero pues, en fin. Sí, me encanta Black Panther, el único superhéroe que se disfraza en un fursuit y no hay bronca. Y es awesome, ¿no? Y es awesome. Pero bueno, 5 años del café comiquero. 5 mendigos años. Nunca pensé decirlo, ¿eh? No, cuando lo empezó este asunto, no, ¿eh? No, claro que no. Y pues, hace tiempo, cuando hacemos nuestras sesudas sesiones de planeación del café comiquero, dijimos, ¿qué hacemos para el aniversario? Queríamos hacer algo, pues, especial. Especial, ¿no? Especial, porque, pues, vale la pena, 5 años, no, no siempre, ¿no? Desde luego, pues, hubiéramos, no sé, en un momento pensamos, pues, tener alguna gran entrevista, tener algo, no sé, mucho más robusto en ese sentido. Pero también dijimos, oye, no siempre se puede, no siempre es posible. Y creemos que lo amerita la ocasión y que también... podría ser interesante para la gente que ha escuchado este programa desde hace 5 años o menos, cuando empezaron a escucharlo, pues, escuchar un poco de qué onda con el programa. O sea, un poquito el backstory, un poquito de cómo se hace, un poquito detrás de las cámaras, detrás del telón. Dijimos, va, ¿por qué no hablar un poquito de, hey, el programa del Café con Micro? Celebrar el Café con Micro, ¡we awesome! Más o menos, pero... Eso es lo que decidimos hacer para este aniversario. Desde luego, pues coincide también con el tema de la mole, que ya platicamos bastante. Así que esperamos que les haya gustado la primera parte, donde hubo mucha información, donde hubo muchos comentarios. Ahorita mucho chisme. Mucho chisme. Ahorita va a haber mucho de eso, pero acerca del programa. Increíblemente. Increíblemente. Es que sí hay historia ya, ¿eh? Pues ya 5 años de historia sí es algo. Eso sí. ¿Cómo empezó el Café Comiquero? Pues tú te acordarás, carnal. O sea, ¿te acordarás? Tú te acordarás mejor y tienes que contarnos. Pues, desde hace mucho tiempo... pues surgió la idea de hacer un podcast, de hacer un programa de radio respecto a cómics, porque el primerito que llegué a escuchar fue el antipodcast de La Covacha, que ya no existe, hasta donde me quedé ya no existe, que se grababa entre México y Durango, si mal no recuerdo, o sea, tenían un enlace, supongo que por Skype, en aquel momento tal vez era Link, o era, no sé qué software utilizaban, pero no, creo que Skype ni existía. No, sí existía, 5 años ya. ¿Sí? Sí. No, no. Pues bueno, pero cuando escuchaba ese, yo creo que eran como 6, 7 años, ¿eh? Fácil. Así que pues, me gustaba el formato que tenían, que hablaban de cómics. Me lo llevaba para escuchar en el camión. y un buen amigo mío, se llama Francisco, Paco, de donde trabajaba antes. Él dice que él había hecho podcast anteriormente acerca de música, sobre todo acerca de de metal. Dije, ah. Y pues más o menos me dio algunas ideas. Y pues quise intentar hacer algo así. Nunca lo hice. O sea, estaba yo en ese momento de mi vida en un trabajo en el cual no tenía tiempo de nada. Y dije, se oye padre, me gusta la idea. Conseguí software muy básico. Quise hacer algunas pruebas grabando con un micrófono de 50 pesos que compré, malísimo. no sabía cómo meter la música. Bueno, fue un desastre. Dejé ese proyecto por la paz, ¿no? Más adelante, y lo tengo que decir porque pues es parte de la historia del programa y está documentado. O sea, está documentado. Está documentado, ¿no? Es imposible negarlo. Pues yo empezaba a escuchar el programa de en aquel tiempo se llamaba Comic Conexión, de Carlos Moisés. Y me gustó el formato, me gustó todo ese rollo. Me gustaba lo que hacía de cuando tenía información interesante respecto a cómics. Cierra esa etapa de su programa, nace otra que se llama Comic Manía, que no sé si todavía siga, lo desconozco. Y en aquel momento, pues, había una buena relación con Carlos. Y me invitó, o me invité, no me acuerdo, no estoy muy seguro. a participar en una emisión de su programa, que era en vivo, se grababa en vivo y después se publicaba como podcast. Y me gustó la experiencia, dije, oye, eso está padre, no se ve tan complicado, o sea, ya viendo cómo era el asunto, pues no se veía tan complejo. Y pues una cosa llevó a la otra y en algún momento dije, bueno, pues me gustaría intentar hacerlo yo solito, ¿no? Sobre todo considerando y como en aquel primer programa donde hablaba yo solo y todo con mucho miedo y mucho nervio y muy serio, muy crappy. Muy, muy serio. Pues estaba, sí. Estabas muy piedra. Estaba súper piedra, honestamente. Sí, sí. Pues se me ocurrió hacer mi propio programa, pero hablando de otro tipo de cómic que normalmente Carlos no tocaba en su programa, que casi todo era cómics de superhéroes. Y a mí me gustaban, y a la fecha creo que a los dos nos parece muy interesante, sí, el tema de superhéroes, pero también pues, todos el cómic en general, ¿no? Sí, claro, claro. Y dije, ok, lo voy a intentar. Me profesionalicé un poquito más, compré un micrófono un poquito... No, no es cierto, no compré un micrófono. ¿Sabes qué tenía? Antes de intentar grabar con un celular... Grababa directo con el Audacity. ¡Hijo! Un software al que hoy odio, así con odio jarocho. Okay. Porque ya era insostenible hacer el programa con esa cosa. Y tuve que cambiar de software. Espero que ustedes no hayan notado resultados adversos. Creo que ha salido bastante mejores desde hace... Según yo, no. Desde hace como... ¿Qué te gustan? Unos 10 programas, más o menos. Un poquito más, que dejé de usar Audacity. 4 o 5 meses, más bien. Más o menos. Y dije, va. Encontré otro que es Mixpad. Muy recomendable. Es freeware. Tiene una versión de paga también, si le quieres entrar. Pero pues ya es para hacer cosas muy profesionales de mezcla de audio, para hacer música. O sea, sí, ya cuando tienes, ¿cuántos canales en la versión de paga? 32 canales. 32 canales, está... Digo, canales, ahorita vamos a la parte técnica, que hablamos claro, un poquito claro, de eso, claro. Pero el café, con exagerado, ocupamos 4 o 5 canales, ¿eh? Ya en el programa pasado de Curiosas Cacofonías del Café Comiquero, me eché a lo mucho 5 canales, ¿eh? Ok. Y eso... Ya por verme muy pro, ¿eh? Pero, okay. Pero en general no necesitas más. Pero bueno, utilicé ese software. Tenía un micrófono que era un micrófono USB del Guitar Hero. ¡Ah, ¡oh, Dios! ¿Te acuerdas? Teníamos el Guitar Hero. Es el cierto. Guitar Hero sí. World Tour. Exacto. Que venía con la bataca. Exacto. Que soy una piedra para la batería. Porque ese sí se... Ahí no hay cómo hacerle más fácil, ¿eh? No. Pues es... Ahí sí le tienes que dar... Me acuerdo que unos cuates y yo una vez intentamos jugar como que en pro. Éramos... 4 personas para la batería. Uno el pedal, uno... Yo manejaba el pedal en particular. Más o menos nos salió. Más o menos, imagínate. No, imagínate. Y entre 4 pelados, ¿no? Entre 4 nada más. Sí, no. Con ese micrófono, que era oficial de Microsoft, pues se me ocurrió conectar a la computadora, vi que grababa. Y así empecé, hasta que me di cuenta que, por ejemplo, se trababa la maldita computadora. Y tuve que cambiar a grabar directamente con un celular. Es lo que tenía para grabar, un celular. Así que así se me ocurrió lanzar el primer programa, super piedra, honestamente. Muy muy amateur, más de lo que hoy es el programa. creo que el primer programa pues fue básicamente presentar el proyecto. 2-3 recomendaciones y se acabó. Y ya los siguientes fueron... creo que el primer cómic del cual se habló así ya bien en el programa fue Journey into Mystery. Creo que sí. Cuando estaba saliendo apenas el run de Kieron Gillen. O sea, no había ni acabado. Y de eso ya tiene un rato. Fue de cuando terminó Fear Itself. No, o sea, ya. Que ya tiene... Ya hace cuántos eventos de Marvel para atrás, ¿no? Hace cuántos relanzamientos. ¿Cuántos relanzamientos frescos que iban a cambiar todo? No, sí. Y los primeros programas, pues sí, fueron un poco caóticos, honestamente. Trataba de hacerlos semanales. Para el segundo programa, curiosamente... O sea, el primero lo lancé con el 18 de marzo. Exactamente el 18 de marzo del 2013. Y a la semana siguiente fue La Mole. Fue La Mole en la que vino Greg Capullo por primera vez. Uh-huh. Fue La Mole en que vino Dan Slott, el escritor de Spider-Man. Y esto, no sé si lo he contado al aire, pero creo que a ti sí te lo he contado. Quien estaba como su intérprete y su asistente de Dan Slott era Beto Calvo. Que él es locutor en Comic Verso y también traduce para Panini Comics, ¿no? Y en aquel momento... Siendo su intérprete, pues yo me acerco a saludarlo. Ya tenía buen contacto con Alberto. Y me acerco a saludarlo. Me presento también con Dan Slott. Por ahí tengo mi bonita foto con Dan Slott haciendo la Spidey señal. Sí. Y Beto le dice, que le comenta a Dan Slott de que... Ah, mira, él está empezando su podcast acerca de cómics. Y Dan Slott me dijo directamente a mí. Dice, felicidades. Dice, ojalá que... Dice, ¿cuántos programas lleva? Digo, va a ser el segundo. Dice, muy bien. Dice, ojalá que no claudiques. Ojalá que tu programa llegue a muchos años más. Señor Slott, cumplí. De menos, aquí 5. Aquí seguimos. Y una vez más, no se apañen, que esto no significa que aquí se acaba el café cómico. Ah, no, por supuesto que no, pero porque de repente parecía, ¿cómo acabó la primera parte? Ahorita parece que ya se acabó, y no, ¿eh? No, todavía no, pero sí, o sea, esa es una anécdota que no creo que no había contado al aire, pero me da mucho gusto poder decir, y algún día se lo voy a decir a Dan Slott si lo vuelvo a ver, de, señor Slott, hace usted, hace 5, 6 o los años que hayan pasado, me dijo que no dejara de hacerlo, que porque pues era, lo fácil era empezar, lo difícil era continuar, y pues... ¡Aquí estamos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguiremos! ¡Aquí seguiremos! Exactamente. Entonces, así arrancó el programa. Y yo vendía mucho el programa, vendía en el sentido de presentaba el programa. Y ahí está documentado como un spin-off de, en su momento, de Comic Manía, pero que se hablaba de cómics que no eran los cómics que hablaba Carlos, ¿no? Afortunadamente, el programa tomó su propia identidad, su propio ritmo. Y qué bueno, porque si no, creo que no hubiéramos durado ya tanto tiempo, ¿eh? Exactamente. Fue hasta el programa número 4, si mal no recuerdo. Ahorita por aquí tengo el... Me puse a escuchar algunos programas viejitos para... Uno, para reírme de mí mismo. Pero fue hasta el 4 en que tuve mi primer invitado. ¿Cómo crees? El primer invitado, que fue Víctor Flores. Nuestro buen amigo Víctor, que vive en Francia. Vive en Dunkerque, de hecho, en Francia. ¿Qué dices? Que según él ahí en Dunkerque no hay nada, ¿verdad? No hay nada. O sea, está así como que está horrible. Bueno, no horrible, pero pues está, no hay nada. O sea, es... A mí me gustaría ver en un lugar así, ¿eh? Él pero, como que sí le gusta más la acción, pues... Bueno, pero un lugar así en Francia, no aquí. Aquí en México no. Allá, ¿no? Bueno. De hecho, él vio cuando estaban grabando Dunkerque, cuando estaba grabando Christopher Nolan. Ok. Y saludos a Víctor, por cierto. Claro, claro. Y fue el primer invitado que tuve. Y también fue cuando empecé a estar menos piedra. Me sirvió tener a alguien. A mí, obviamente, mi hermano, cada vez que salía el programa, me decía, ah, pues bájalo. Y ya sé que pues, yo con mucho gusto y lo bajaba. Y déjenme decirles, esos primeros programas, se notaba, era cuando tenías invitados, se notaba cómo crecía la calidad del café. Mala onda, ¿eh? Porque ya no era un monólogo. Exactamente. Creo que grabé 8 o 9 programas como monólogos en total, ¿eh? Y no lo he vuelto a hacer como monólogo. Y jamás lo volveré a hacer como monólogo. No es jamás. No sale bien. No. O sea, he hecho ahí algunos snippets, algunas cosas claro, así de... Claro. El café de Westeros y cositas por el estilo que fueron saliendo, ¿no? O recomendaciones en YouTube que de repente he lanzado. Pero hasta ahí, pero... O sea, y se los firmo ahorita. El café comiquero no vuelve a ser un café de una sola persona. Jamás. No. Jamás. O sea, siempre tiene que estar... Carmix y el niño rata y Carmix, o sea, si no, no. Sí, la rata y Carmix, si no, no jala. Si no, no jala, o sea, así tiene que ser el café. Entonces, por eso, pues, sorry, pero... Y se notaba, ¿eh? Si no, tenía alguien con quien hablar, yo era una patata enterrada, ¿no? Pero bueno. En el capítulo 7 fue la primera vez que se habló de Neil Gaiman, se habló de Sandman. ¡Se te tardaste! Me tardé bastante. ¿Qué pasó ahí? Quería que fuera en el 7, porque eran los 7. Los 7. Ah, ok, está bien. Sí. ¿Sabes qué? Está bien. Quería que fuera cuando estuvieran los 7. Es el número 7 porque eran los Endless, ¿no? Los 7 Endless. Fue en un café que, pues, fue muy atropellado. Que venía grabando en carretera. venías manejando. No, yo no venía manejando. Okay. Venía manejando mi esposa. De hecho, mi esposa participó en ese programa. Mi esposa, Carmix Erland, ella. Participó en el programa, ella iba manejando, yo iba grabando el programa porque tenía que salir. O sea, fuimos, creo que un bautizo, no sé dónde fregados andábamos. Aquí cerca, en la zona conurbada, pero pues vaya, en carretera. Claro. Y pues ella iba manejando, yo iba grabando, de repente le ponía el celular para que también comentara algo. llegamos a un restaurante, hicimos una parada ahí, comimos y seguimos grabando el programa. O sea, ok. Y ese mismo día, por cierto, nos vimos... O sea, estaba mi esposa, tú llegaste, uh-huh. Y nos fuimos a ver, todavía no nos casábamos. Es cierto, todavía no estabas casado. Todavía no estaba casado, o sea, era mi novia todavía, y ella ya pues, se fue, regresó a su casa, y tú y yo nos fuimos a ver Iron Man 3. Sí, Iron Man 3. Ah, Iron Man 3. Así es el asunto. Era una etapa muy atropellada, te digo, o sea, se grabó hasta así, hasta en carretera el programa, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero fue hasta el número 10. En el número 10 fue la primera vez que tú participaste en el programa. Exacto, mundo. Y me sorprendió mucho que era muy fluido. Es que mi hermano y yo siempre hemos... Bueno, la verdad es que siempre le hemos hecho así cada vez que platicamos. Porque miren, no tenemos el super gran grupo de amigos. Y de repente las personas con las que podemos platicar de ñoñadas básicamente es el uno y el otro. Básicamente sí, sí. Y siempre habíamos tenido eso de que luego cuando nos encontrábamos, hacíamos algo, etcétera, pues platicábamos de ñoñadas y tonterías y demás. Y hacer ese programa, es el programa número 10, que no me acuerdo cuál fue el tema. Fue de todo, hablábamos de todo tipo de... Fueron las noticias y tú recomendaste por primera vez en la vida Empowered. Ah, es cierto. Uh-huh. Fue como que muy natural porque fue trasladar lo que siempre hacíamos en la sala de la casa, por ejemplo. Pero me acuerdo que ese fue en un restaurante. Creo que sí. Sí, sí, sí. Este sí. Caso uh-huh. Fue un restaurante. ¿Quieren entregar el café? Ese programa me acuerdo que fue un sábado y yo había... Yo estuve mucho tiempo, la verdad es que desempleado, mala onda, un caso de depresión fuertísimo, ahí estuvo espantoso. Y ese sábado, al día anterior, me habían dicho que me había quedado en un trabajo. Es verdad, es cierto, es cierto. O sea, para mí fue doble festejo. Y fue la primera vez que grabaste el programa, tenías chamba. O sea, exacto. Wow. Y fue, la verdad fue muy fluida esa conversación y dije, esto jala muy bien así tú. No me integré. De manera completa, ahí todavía. Ahí todavía. Iban a pasar un par de programas más. Ahí, por ejemplo, el siguiente estuvo Gus Martínez, nuestro buen amigo Gus. Ese fue uno de los mejores programas de los primeros, ¿eh? Sí, yo creo que sí. O sea, Gus tiene muchísima experiencia, no solamente en cómics, sino también en radio. Entonces, aproveché mucho aquel momento. Tiene mucho que no nos vemos, tristemente. O sea, han dado en mil cosas, tanto él como yo. Pero pues sabe que se le quiere, se le estima. Y pues, cuando quiera. Cuando quiera, sí, por supuesto. Y el señor Gus es una enciclopedia de lo que es el tema de las tiendas de cómics. Sí, buenísimo. Él sabe muchos tejes y manejes de cómo se manejan las tiendas de cómics en México. Por ahí el 14 fue... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estábamos chavos, se nos hizo fácil no criticar tanto, pero se estrenó Man of Steel. Decidimos ir a verla. Unos capítulos, creo que el 13, 12, fue cuando fue Pacific Rim. No, fue después. No, fue antes Pacific Rim, me acuerdo perfecto. No es cierto, sí fue después, fue claro. Fue después. Man of Steel, por cierto, fuimos a la función de prensa, uh-huh, que nos lo consiguió José Ángel Quitay. Saludos. Exacto, a José Ángel. Sí, sí. Yo estaba malísimo de gripa. Sí, estabas que te llevaba el diablo. Malísimo. Y ahí vamos. O sea, ya iba yo saliendo de la gripa, llovió, estuvo horrible. Y fuimos a la función de Man of Steel con toda la actitud y salimos un poco bajoneados, ¿no? Salimos como que no tan contentos. Ya una vez que empezamos y me acuerdo perfecto que el diálogo fue de, mira, vamos a hacer el programa, vamos a tratar de mantener los puntos de vista objetivos. Esa fue la idea, ¿no? Conforme, y me encanta que conforme fue pasando el programa de no, y cada vez está más mal, y mal, y peor, y peor, y peor. No hubo manera de mantener el ritmo así. Así de que todo está bien, no hubo manera. Si escuchan aquel programa, notarán que sí quisimos hacerlo, ¿eh? De veras lo intentamos. De verle el lado positivo de las cosas. No, perdón. No jaló. En aquel programa se habló por primera vez de Saga. ¿Es cierto? Y de Elephant Man. Temas que no hemos vuelto a tratar, así que hay que hacer algo por eso, ¿eh? Elephant Man ya acabó. Ya acabó en Image. 80 numeritos. A ver qué más va a hacer el buen Richard Starkins. Nos pero troleó de que a lo mejor, bueno, a lo mejor, seguramente va a continuar en algún otro lado. Y en otro formato. Y en otro formato. Sí, no creo que Axel Medellín se quede sin chamba pronto, ¿eh? No creo. Sí, entonces, habría que hacer algo, exacto, yo creo, exacto. Sí. Después tuve por ahí otras, todavía no te integrabas bien. No. Por ahí no. Yo tuve otro programa con Spike Valentine, que hablamos de X-Men, que le encantan los X-Men. En el 16 hablamos de Alan Moore. Ahí estaba yo un poquito ya más integrado. Y ahí tú y yo platicamos de Alan Moore, que a los dos nos gustaba mucho. Como 4 años después volvimos a tomar el tema. Sí, exacto. Oye, sí es cierto. Se me da mala onda. Cuando hablamos del DC Universe Stories, sí, ¿no? Sí, sí. Wow. Por ahí en el número 20 tuvimos a... estuve con... Ah, no es cierto. En el 17 hablamos de Pacific Rim. Y ahí... una anécdota de la vida del niño rata. Esa vez que hablamos de Pacific Rim fue porque también fuimos al estreno. fue cuando pudimos acá hacerle saludar a Guillermo del Toro, aunque sea. De lejitos. De lejitos, acá nos reconocí, entonces ya es mi amigo. Sí, sí, sí. Y ese fue mi primer día en el trabajo en el que sigo actualmente. Ajá, exacto, fue en el... Porque cambié de trabajos, o sea, no me tomó mucho tiempo, nada más cambié de trabajos. Es donde actualmente estoy y ese fue el primer día de trabajo. De trabajo, fue cuando fuimos a la premier de Pacific. Afortunadamente te quedaba caminando, ¿no? Sí, sí, se me quedaba caminando a donde era la función, no había ningún problema. Para mí esa película tiene mucho de especial por eso. Y casualmente la siguiente semana se estrena Pacific Rim 2. Y curiosamente, exacto, viene Pacific Rim 2 ya, está muy bonito. Sí. Y más adelante tuve otro programa con Pablo Camacho, con nuestro buen amigo Pablo Camacho, que hablamos de Green Lantern. Y es en ese programa que también entrevistamos a nuestra primera celebridad, a Cindy Takahashi. Ah, es totalmente cierto. Sí, a Cindy Takahashi, una cantante que seguramente pues es muy conocida en redes sociales, seguramente la han escuchado, que canta J-pop, pero en español, y a la que tengo el gusto de decir que pues yo conocí desde hace muchos años. No le gusta mucho que lo diga, pero la conozco desde la prepa. Así que... Exacto. Pero sí, digo, era una buena amiga, digo, ya no tenemos mucho contacto, pero pues muy amablemente me dio la oportunidad de ser, creo que de los primeros medios a los que les di una entrevista. Buena onda. Sí. Después por ahí en el 21 todavía no te integrabas, todavía no acababas de entrarle así. Tuve otras más adelante, estuve con Dania, nuestra buena amiga Dania Loza, que participó con un pseudo especial que hicimos de Walking Dead. Grabado por primera vez a distancia. Fue el primer programa que se grabó a distancia vía Skype. Fue de los que salieron mejor. ¿De vía Skype? Vía sí. Skype. Sí, exacto. Curiosamente. Curiosamente, sí. En el siguiente programa fue donde tuvimos el gusto de conocer a Glenn Miller, que él me contactó. Dice, oye, pues me gustaría, a ver si podemos hablar de nuestro cómic, no sé qué. Yo, claro, ahí conocí Crónicas de Amaltea. Crónicas de Amaltea, que desde era creo que su primer número en impreso, y acaba de cerrar su arco, ¿eh? Sí, por fin, ahora sí. 6 números ya de Crónicas de Amaltea. ¿Ya? Era nada más. Y en el número 24 hicimos nuestra primera jam session, carnal. Así es. Y ahí ya te integrabas ya más. Ya ahí en particular ya estaba yo más integrado. Así es. En el 26 hablamos, fíjate, unos programas antes hablamos con Glenn Miller de Crónicas. Y en el 26 hablamos primera vez de Niebla con Ramón Espinosa. Fue nuestro invitado también. Tuvimos a Ceci Pego, uh-huh. ¿Sí? También como invitada en el número 28. Y en el 30 pasó algo muy especial, que fue el programa que hicimos sobre Planetary. El especial de Planetary. Que tú ya estabas ahí, ya, integradísimo al café. Totalmente integrado, ahí ya estaba yo. Y fue la primera vez que se nos ocurrió decir eso de que este es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Y ahí se quedó. ¿Se quedó? Se quedó la frase. Creo que, porque uno, número uno, resume muy bien a Planetary. Pero también resume muy bien como que nuestra filosofía de cómo... del mundo ideal del cómic. Que debe ser un mundo raro. Exacto. Y hay que mantenerlo así. Exactamente. Eso fue como que los primeros... ¿Qué sería el primer año de vida del café? Más o menos. Y déjenme decirles que todavía en ese entonces seguíamos utilizando un celular. Ajá. Un celular X, ni me acuerdo. Ni siquiera era un gran celular. ¿Eh? No. Fue cuando tuvimos una bronca en un programa posterior que se llamó Comics 101. Ah, claro. Que fue un buen programa. Fue un buen programa. Era como quedar de qué es el cómic, de qué se trata, cómo es el lenguaje, cómo se leen, etcétera, etcétera, ¿no? Chécanlo, la verdad que está padre. Lo tuvimos que grabar dos veces. Porque creo que entró una llamada. Entró una llamada en el celular de mi hermano. Y cuando entraban las llamadas, la aplicación de grabar se interrumpía y no grababa nada. Así que se perdió muy buen cacho del programa. Y de ahí decidimos, no nos vuelve a pasar, compramos una grabadora. Muy básica, sí, creo que era de marca Steren. Eso, era una Steren muy, muy básica. Unos microfonitos de... creo que 60 pesos. 60 pesos, algo así. Y un plug. Y ahí está, con eso. Y ya decíamos, con esto ya no nos vuelve a pasar. Exactamente. Lo que sí nos pasó es... fue por esa época en que me casé, más o menos. Que ya tenía yo... yo vivía yo en mi departamento. Y que hicimos el programa de Doctor Who. Oh, Dios, ese sí fue un mis mala onda. Ese es, híjoles, fue una época difícil para grabar a distancia. En ese de Doctor Who tuvimos dos invitados expertos en Doctor Who, que se nos olvidó cómo configurarlo y ellos se oían perfecto, nosotros nos oíamos del nabo. Sí, encimados, nada mal. Tuvimos uno de Daredevil que fue el que se escuchó peor. Sí. ¿Te acuerdas de ese Daredevil? O sea, sí. La grabamos tú y yo a distancia. Tú estabas desde la casa, yo desde mi departamento, vía Skype. Yo me veía del nabo y el audio se encimaba. Feo. No había manera de que. Y no había manera de separarlo, de corregirlo, nada. Así se fue el programa hasta que salió publicado, me di cuenta. Dije, no, esto ya no me está gustando. Sí, qué feo. Desde ahí somos muy reticentes a grabar a distancia. Sí, por lo mismo. Porque no depende tanto de nosotros, sino de la calidad del enlace de internet, sobre todo. Exacto, que puede variar mucho. Así como vimos aquí en México, varía mucho. Es triste eso, ¿eh? Porque aquí hay, y varía entre compañías. De repente, si tú tienes una compañía de un ISP y yo tengo otro ISP, si no se hablan bien, ya bailó, ¿eh? Sí, exacto. Entonces, híjole, eso sí nos pegó bastante ahí. Por ahí hubo un viaje que tuve la oportunidad de hacer a León, Guanajuato. Y desde ahí, en esa ocasión tú no nos pudiste acompañar. Bueno. Pero grabé una parte del programa, la grabamos juntos ya aquí. Y otra parte fue una plática que di allá en León. Junto con Ramón Espinosa y con Gustavo Martínez, por cierto. Esa no, me acuerdo que yo no pude ir porque ese fin de semana tenía que entregar un avance crítico de mi tesis de maestría. Así es. Por eso es que no fui. Sí, dije, bueno, ni modo. Ni modo, ya hay prioridades aquí. La triste maestría me costó un buen, ¿eh? Así que. ¿Y la sacaste? La saqué. Y eso fue como que los primeros, así como que ya empezaba a agarrar carnita, ¿no? Sí, así, sí, sí. Como después de 60 programas, después de más o menos un año de programas ya. Sí, más o menos. Y yo no sabía cuánto iba a durar, ¿eh? O sea, cuánto iba a ser así constante el programa. Pero yo insisto, lo mejor que le pudo pasar al programa es que te integraras. ¿Ya? Porque así se generó incluso esa, no digamos rutina, pero ese compromiso de que sí, hay que hacer programa, ¿no? Sí, sí, sí, es una dinámica. Exacto. Una dinámica semanal, compromiso que siempre hemos tenido. Y sobre todo porque, no sé si a ti te, ojalá no haya sido el caso, pero se dejó de sentir como una obligación y más como algo que quiero hacer todas las tristes semanas. Oh, sí. Y eso es lo que, sí. Esa es la razón por la que el café ha seguido y seguirá, porque de veras nos encanta hacer esto. Nos encanta reunirnos y ñoñar sabroso, desmenuzar películas, cómics, convivir, es lo padre, la verdad. Yo espero cada semana para hacer el café. Y hablando presente de hacer el café, Greatest Hits, ¿tú cuáles considerarías que fueron los mejores programas del café? Curiosamente, no fueron de cómics. Exacto. Ups. Y se llama El Café Comiquero, ¿no? ¡Ups! Uno es el de Jurassic Park. Oh, sí, el primer adaptación contra original que hicimos. Exactamente. Ese programa me encanta, me fascina, sobre todo porque tengo conocimientos enciclopédicos de Jurassic Park. Literal. Tienes hasta el libro de cómo se hizo Jurassic Park. Tengo la novela de Jurassic Park. Libro de pobre de Jurassic Park, ¿no? También. Mi segundo libro de pobre porque no lo... A la fecha, ¿eh? Porque sí, de repente me dan ganas de... Ay, quiero volver a leer Jurassic Park, que estoy como menso, ¿no? Y sigo diciendo, oh Dios, aquí viene la parte de los raptores, ¿no? Pero bueno. Esa me encantó. Me encantó cómo quedó. Y el de Guerra Mundial Z. Fue uno de los programas más serios que tuvimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que era un original contra adaptación y no, porque inmediatamente el original ganó. Sí, creo que de la adaptación mencionamos creo que tres líneas, ¿eh? Así de, y se acabó. Fue todo hablar sobre el libro de Max Brooks. Y fue un programa donde... Acabó en un tono demasiado solemne, creo yo. Bien oscuro, bleak, mala onda, ¿eh? Como la historia. Como una historia en general. Sí. Yo creo que también el de Comics 101, con todo el que se regrabó. A la fecha, el de Comics 101, siento que es uno de los que más se ha descargado y que a mucha gente, me lo ha dicho, le ha servido de cómo entrarle a este medio. Porque hablamos de formatos, hablamos de periodicidades, de publicaciones, de lenguaje del cómic. Tenías una escaleta muy bien definida en aquel momento para hacer ese programa. Y a la fecha sigue siendo uno de los más descargados, ¿eh? Es el de los pocos programas donde sí hicimos escaleta. Ajá, porque queríamos algo muy, muy estructurado, ¿eh? O sea, normalmente, también es parte del formato del café. Si vamos a entrarle, traemos ideas y traemos notitas, por supuesto. Pero tanto como una escaleta o un guión, algo así, no, ¿eh? Y tampoco, y ustedes lo habrán visto, somos muy anárquicos con los tiempos, ¿no? O sea, sí buscamos más o menos que 2 horas y cacho de contenido, 2 horas en promedio de contenido. Pero a veces podemos colgarnos más en un tema que en otro. Y se va 3 horas. Que yo lo sé, me lo han dicho, no es lo más profesional en como en temas de locución, pero... ¡Ey! O sea, no tenemos la presión de un patrocinador. Todavía, porque no quieren. porque no quieren. O de comerciales a cada rato. Exactamente. O de que llegue un programa después de nosotros, ¿no? No. Y tenemos la ventaja de que ustedes lo escuchan a su ritmo, ¿no? Si quieren dejarlo de escuchar un rato y después de camino de regreso a la casa, lo que sea, lo pueden hacer. O sea, exacto. ¿No? Es la ventaja de este tipo de formatos. Yo creo también otro que, bueno, los números no mienten, que es de los más descargados, son el de Man of Steel y el de Batman Love Superman, ¿eh? Creo que a la gente le gustó oírnos rantear sobre eso. Pocas veces ranteamos. En mal plan. Sí. Muy pocas veces. Mi prerrogativa siempre es, vamos a hablar de algo que nos guste y vamos a hablar porque nos gusta. Sí. Siempre la prerrogativa del café. Pero a veces pasa, y es que también es casi exigencia del medio ñoño, de que, oye, va a haber una nueva película ñoña, hay que ir a verla. Sí. Y si la película no está buena, ¿qué creen que tiene que pasar? Ya ha pasado. Creo que las que más han salido vapuleadas fueron Man of Steel, Batman Love Superman y Suicide Squad, ¿eh? Sí, el DCU. Creo que fueron las más... que más les tocó. Y Fantastic, Fanforstic. Ah, Fanforstic, le tocó y duro. Y con justa razón. Es que está, en fin. ya lo pueden escuchar por ahí. No, Dios santo. También puedes escuchar el que hicimos de X-Men Apocalypse. Que sí estábamos contentos de haberla visto, pero ya viendo cómo se desarrolló el programa, seguimos, no, tiene como 1000 puntos bajos, ¿eh? De ahí salió... el famosísimo, Bah. Digo, ustedes no... para ustedes no es... precisamente visible, pero cada vez que mi hermano y yo, o sea, a cada rato nos mensajeamos, nos mandamos textos y demás para coordinar el café o cosas que vamos a hacer, etcétera, y ya cuando queremos dar el punto final, o sea, el de sí, de acuerdo, y de aquí acaba la conversación, siempre acabamos con un va, que de ahí salió del señor Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, cuando le das el tatuaje facial a Angel, tontería, quiero quedar igual de awesome que usted, no va, no sé. Y de que se hacía, de que no tenía plan. ¿No? El menso no tenía plan. Era hacer bullicio hasta que alguien me hiciera caso. Exacto. Más o menos como el café comiquero. No teníamos plan y mire, nos aquí. Hacer bullicio hasta que alguien nos haga caso. Y creo que también otro de los que también... bueno, no creo, estoy seguro de los que está, de los más descargados. Y no sé por qué. O sea, te lo juro que si no entiendo por qué es de los más descargados. Es el de Scott Pilgrim. Eso sí, no lo capto. A lo mejor por Scott Pilgrim. Puede ser. No fue creo que uno de los mejores programas, de los más elaborados. Definitivamente no. Lo grabamos en un evento del TEC de Monterrey que nos invitaron. Después del evento, dimos ahí una pequeña charla. Después del evento nos quedamos en las instalaciones del TEC, no nos corrieron afortunadamente, a grabar ahí en sus instalaciones. Nos fue muy a gusto. Muy a gusto. Sí, pero no fue el mejor programa, no, pero fue... se descargó un montón. Y se descargó un montón. O sea, ¿qué jale tiene Scott Pilgrim? Mala onda. Sí. Yo creo que también la serie que hicimos de Sunstone, yo creo que es de las más que más me ha gustado hacer también. Somos el podcast oficial de Sunstone. Deja que llegue Mercy, vamos a hacer el podcast oficial de Mercy. Nos estamos tardando porque ya va a salir ¿cómo se llama el de Linda? Bloodstained ya salió, pero Bloodstained ya salió y sí es parte del Sejic Verso. Sí. Pero digamos el Pervert Sejic Verso es otro de Linda que se llama Swing. Swing. Ya va a salir por Image. Nos estamos tardando para también agarrar reseña de ese, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y tan es así que gracias a Editorial Panini, por ejemplo, pues ya tuvimos una dinámica con Sunstone. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, quieran o no, somos el podcast oficial de Sunstone. Especialmente si no quiere, ¿no? Pero algún día, cuando regresen, en un par de años, porque ahorita no va a hacer apariciones en convenciones, cuando regresen los Sejic a apariciones públicas, esperemos que lleguen a México y poder decirles gracias, dudes. Sí, exacto, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Sí. Yo creo que serían, digo, hay muchos programas más, pero me ha gustado mucho cada review que hemos hecho de películas, sobre todo de películas que hemos reunido después de la película a grabar, como que muy fresco, o sea, y aún así creo que bastante estructurados. Tenemos buena memoria, nos ha servido para hacer buena memoria. Sí, para no, que no nos dé el Alzheimer, ¿no? Cállate. Oye, de los misses, en lugar de hits, los greatest miss... Todos los que se escuchan mal para mí es un fracaso personal. Lo tomo personal. Honestamente. Recientemente cuando tuvimos el problema que se nos metió ese ruido horrible. Oh, Dios. Y que a la fecha no sabemos por qué. Ah, es una... es un asunto del plug de la grabadora. Sí, ¿verdad? Pero fuera de ese, por ejemplo, el grabar a distancia siempre nos cuesta trabajo, siempre. Y algo pasa. Algo sucede que dices... Esos imprevistos que no podemos prevenir porque son imprevistos. Exacto. Sí, son una lata. Yo creo que lo peor que nos pasó fue con el un programa que hicimos de fin de año. ¡Santo Dios! Ese es el peor. Híjoles. Ese es el peor. Me siento mal. A la fecha le siento un insulto a Gus, de veras. Hijo. Rodrigo Díaz Paz. A Rodrigo Díaz Paz. También a él, o sea... ¡Ay, perdonen! Les invito a un café. Nos reunimos en aquel diciembre de 2014, me parece. Ajá. Nos reunimos para grabar lo mejor de aquel año. Fue un gran programa. Estuvo excelente. Gran programa. Jamás lo van a poder escuchar. Porque no se grabó. Porque no se grabó. El maldito celular no grabó. Pero cuando grabamos con el celular. Todavía grabamos con el celular. Me acuerdo que unos meses después fue el asunto del Comics 101. Ah, claro, sí. Y fue... ¿Esta es la segunda vez que nos pasa? No. Y última. Es la segunda vez que nos pasa, no nos vuelve a pasar. Y no nos volvió a pasar. Exactamente. Cuando quisimos grabar a distancia un tiempo, lo que hicimos fue... ¡Ay! Nuestras soluciones. Solución análoga. Hijo. Grabábamos... Ponía yo una bocina en la computadora. Un micrófono pegado a la bocina y otro micrófono yo. Para que pudiéramos medio... No se perdiera el audio, ¿no? ¿Medio? Se oía del nabo también. Bueno, no tanto, pero al menos no se encimaba el audio tampoco. Pero no. Mal. Y eso, en mi caso... Que han de saber, quien se encarga de la parte de edición del audio, pues soy yo. Normalmente soy yo quien edita el audio. Pero en general, la hemos librado, ¿eh? Porque te digo, a mí sí me... De repente me es un dolor de cabeza cuando se mete este tipo de ruidos, porque intento disminuir lo más posible, pero pues también no soy experto, no soy ingeniero de audio y no es tan fácil de repente encontrar cómo hacerle. No somos ingenieros de audio y nos hemos tenido que meter a ese mundo, aunque sean las meras bases, no nos ha salido tan mal. También yo no sé si llamarle hit o miss, pero lo que hemos querido hacer en video, pues más o menos. Miss, porque no le hemos dado continuidad. Sí, yo creo que sí. Quisimos hacer, ¿te acuerdas cuando quisimos hacer lo del, The Walking, ¿qué? The Blogging Dead, The Blogging Dead. Café de Westeros. Sí, The Blogging Dead más o menos nos iba saliendo. Hasta que YouTube nos tiraba todo. Ese fue el asunto de, yo me desesperé, Dije, fuck it, al diablo. Sí, porque queríamos hacer un review con imágenes, con el video corriendo. Porque vemos que había otros canales que lo hacían, ¿no? El Nostalgia Critic, por ejemplo. Sí, claro. Y no sé, digo, después me puse a pensar, claro, tienen tiempos medidos de cuánto pueden mostrar de footage, ¿no? Había otros reviewers que lo hacían más que nosotros y aún así nos tiraban el video. Y dije, sí. No, pues ni tenía el audio, no estaba el audio de los capítulos, nada. Cuando nos importaba Walking Dead, por cierto, ¿eh? Sí, ya después se fue de... Ah, ya. Y nunca lo acabamos por eso. No. Después quisimos saber el del café de Westeros. Misma circunstancia. O sea, peor todavía. HBO es más canijo que AMC, ¿eh? Creo que nos pusieron como dos penalties en YouTube. Sí, bien mala onda. Dije, no, ya, pues ahí muere. Cuando llegó, ¿no?, el Cease and Desist, porque nos llegó un Cease and Desist, dijimos, ok. ¿Te llegó un Cease? ¿Nunca me dijiste que había un Cease and Desist? ¿Nunca te dije? ¿No? Sí, por supuesto. ¿Nos llegó un Cease and Desist? ¿En serio? Sí, de HBO. ¡Oh, Dios! Y ahí fue cuando dije, ok, al diablo. Sí, no, nos van a meter una demanda, ¿no? Sí, sí, sí. Pésimo ahí el asunto. Santo Dios. Bueno, pues ahí sí, ¿qué más podíamos hacer, ¿no? Lo intentamos, después quisimos cambiar el formato, porque habíamos hecho el café de Westeros dentro del programa. Exactamente. O sea, metíamos una sección donde hablábamos del capítulo de Game of Thrones de la semana. Y continuamos después. A la gente no le gustaba tanto, porque decía que le rompía, o sea, si no estaba siguiendo Game of Thrones, les importaba un cacahuate, ¿no? Después lo quise hacer como que en audio solito, en video en vivo de Facebook. No es igual. No me le di. Siento que no tenía el mismo jale, que no tenía la misma continuidad. No era lo mismo platicarlo. Luego que tú dejaste de ver la serie. Sí, yo sí dejé de verla. Desde la temporada 5, creo. 6, creo. O sea, la 6 ya no la vi. La 6 ya no la viste, ¿no? Que es cuando ya se acabaron los libros, ¿no? Punto. Que bueno. La veré en este. O sea, de aquí a que regrese Game of Thrones tengo el plan de verla, ¿eh? Ah, ok. Pero, va a tardar un ratito. También eso como que me desanimó un poco de seguirle, porque dije, pues es que también no tengo quien platicarlo, ¿no? Ay, yo lo hubiera tomado como que, hey, vamos a hacer un proyecto personal dentro del café. Lo intenté, pero no me salió. Ah, okay. Y la verdad es que también quería hacerlo a través de Facebook Live y de repente la conexión no daba. porque también no quería invertirle mucho tiempo a editar esa parte, porque la Audacity era un asco. Entonces dije, no, pues ya mejor no, ¿no? Ahorita con otras herramientas tal vez sí me podría aventar a hacerlo, pero no sé. Igual si te pones al día con Game of Thrones, a ver qué hacemos, ¿no? Igual otras series, cosa que uno... O sea, por ejemplo, es que luego eso es lo padre del café. Como somos dos... Sí, dos pelados con mismo background más o menos. Por lo menos podemos hacer lo siguiente. O sea, si de repente uno no tiene tiempo para algo, el otro sí lo puede hacer. Sí. Y así nos vamos. Sí. Eso es lo padre, de que no depende de una sola persona. Y fíjate, hablando de eso, los formatos, aunque seguimos siendo un podcast, le hemos metido varios formatos al programa, ¿no? La Jam Session. La Jam Session, el Random House, que fue a mi hermano el que se le ocurrió. Estos dichos te han ocurrido a ti. El Random House fue de qué hablamos, ¿no? Un día me acuerdo que yo salí a comer y me hablaste de, dude, ¿qué hacemos en esta semana? Y yo de, I don't know. No sé, ¿de qué vamos a hablar? No sé. Y me dijeron, sacamos papelitos. Y casualmente fue cuando me invitaron a una a una presentación de Editorial Panini de su línea de Star Wars, que la fecha sigue. Sí, claro. Sí, sigue, y sigue fuerte. Y nos regalaron a los que fuimos como invitados un paquete que tenía los primeros cómics de Star Wars, tenía un póster, una playera de Star Wars que la fecha uso de pijama. Ahí está el póster, por cierto. Ahí está el póster, por cierto. Y... todo venía en una bolsa de tela, la bolsita del mandado del Sith. Una bolsa de tela, de Sith Lord, algo así dice. Y con tipografía hipster, por cierto. Y desde ahí dijimos, es la bolsita del mandado del Sith. Y ahí ponemos los papelitos cada vez que hacemos Random House. Haremos dos al año, a lo más. O a veces más, a veces. Pero... Lo más que hemos hecho son dos. Creo que sí, dos. Creo que sí. Y nos saca de apuros a veces. De repente. Le metemos como que siempre le metemos más temas. Nos hemos encontrado temas viejísimos. 2014. Que estaban de moda en su momento y dijimos, ¿por qué pusimos esto, no? Porque estaban de moda. Había uno que decía que Walking Dead temporada, no me acuerdo cuál. Y dije, ¿y esto de qué se trató? Sí, exacto. Y otros que quisimos. Uno tuvo que salir hasta que dije, a ver, tiene que salir de hablar de los peores cómics de la vida. Ya hablaste de Brad Pack, sacaste el veneno que traías adentro. Una parte del veneno que traía adentro. No es todo todavía. Por haber leído ese cómic, ¿no? Pero Tú me dijiste, léete este cómic, de bueno. Y después dijiste, no. No, casi te aviento el cómic así de cuando llegaste ahí a mi casa para por el cómic, ten tu cochinada, ¿no? y también surgió la adaptación contra original, que llegó Jurassic Park, fue el primero. Ya no lo hemos seguido, porque últimamente, o sea, sí ha habido muchas, pero... Pues yo creo que próximamente habrá uno, ¿no? Debe haber uno, muy pronto, de hecho. Muy pronto va a haber uno nuevo. Seguramente. Tenemos una que no hemos continuado, la de los horrorosas películas de ciencia ficción. Uy, esa sí la quiero continuar. Hablamos de La Mosca, ¿te acuerdas? Hay una que quiero continuar y que podríamos combinar con las secuelas del café. Que esas también hemos hecho varias, las secuelas del café. Pero quiero... recuérdame fuera del aire. Ok. No les quiero decir tampoco aquí ahorita en spoiler, ¿no? Las curiosas cacofonías también jalaron. Las cacofonías. ¿Jalaron más esta vez? La verdad me sorprendió mucho, ¿eh? Mucha gente sí nos escribió de, oigan, estuvo padre el asunto. Ok. La primera vez que lo hicimos nos dijeron, no me gusta el formato, es demasiada música. Pero también eran 5 canciones cada quien, ¿eh? ¿Fueron 5 canciones cada quien en aquel momento? Me acuerdo que la segunda vez que lo hicimos fue de 4. Ahorita es 3. El número mágico es 3 cada uno. Sí, 6 canciones total y ya, ¿eh? Es el número mágico. Sí, cierto, ¿eh? Con razón. Yo creo que eso fue lo que influyó. Por cierto, recibimos muchos mensajes de, no manches, estuvo padre, échense otro. Próximamente, probablemente también 2 al año. O sea, hay otras propuestas de que sean frecuentes también las jam sessions. Como que a la gente le gusta también esa parte, ¿no? A la gente le gusta mucho las jam. A mí me encantan las jam sessions porque es cuando podemos interactuar más con los escuchas. A mí me encanta hacer eso. Y... sí nos gusta mucho hacer la jam session, pero también no queremos gastar mucho el formato. Por eso haremos 2 al año máximo. A veces 3, creo. A veces 3, exacto. Casi siempre a fin de año tenemos una. Siempre es a fin de año una. Eso sí, siempre. Y a lo mejor 2 en el transcurso del año. Sí, como que de repente... ¿Sabes también cuando pasa? Cuando veo que hay gente nueva. Gente que apenas está escuchando el programa. Que a lo mejor va a pasar pronto porque en la mole se integraron ya un resto. Sí, afortunadamente. Sí. Lo que me lleva a hablar también, hablando de la mole. Eventos y cosas que nos ha traído el café. Uy. De posterior, o digamos, aside, ¿no? De lo del café comiquero. Pues sí nos ha abierto puertas en algunos casos. Y nos ha dado la oportunidad de hacer varias cosas. como entrevistas. Sí, claro. Entrevistas a pues a gente que hace cómic, a gente del medio, tanto de México como otros países. Sí, sí, sí. En entrevistas, bueno, hablamos por ahí de Cindy, que fue la primera figura pública que nos dio una entrevista. Claro. Glenn y Ramón, que desde ahí hay una gran, gran amistad con Corteza Editorial. Son amigos personales muy queridos. Por muy queridos, igual a su esposa y de Ramón, a su hijito, son amigos que queremos muchísimo. También, por ejemplo, a Rojo de Rojo Caballero Minty. De ficción, también gran cuate. Y mucha gente que nos ha dicho que nos escucha mientras trabaja. Eso. Marte bueno, Gracia. Sí, Marte Gracia, que wow, es un tipazo el Marte Gracia. La primera vez que lo conocimos dijo, oigan, yo soy su fan. Y yo le dije, es al revés. Sí, exacto. Es completamente al revés, pero bueno. David Curiel, que también nos escucha. Muchas gracias, David. A Francisco Plasencia, que también... la primera vez que lo conocí me dijo, oye, yo sí te ubico, o sea, escucho su programa mientras coloreo, wow, muchas gracias. O sea, pues a Fernando Peniche, por supuesto, gran amigo también del gran programa. Amigo, gran artista. Gran artista. Ya quiero verlo en más cosas porque tiene un potencial impresionante porque es súper talentoso. Gran colorista también. Gran colorista, sí, igual, sí. Nos ha permitido también llegar, por ejemplo, a entrevistas de otros países. Claro. Eli Pyle fue la primera personalidad fuera del país que contactamos. Gracias a la Mole, por cierto. Editora en Marvel. Editora en Marvel. Buena entrevista. Ah, sí, sí, sí. Muy interesante. Me acuerdo mucho también de su conferencia que dio en la Mole junto con Mark Waid. Ah, sí, sí, sí, sí. Estuvo súper padre esa conferencia, me encantó. Que habló mucho de lo que implica la labor editorial en Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Entrevistamos a Fred Van Lente. Oh, Dios, Fred Van Lente, una de mis personas favoritas. Y a quien le debo el background de mi tesis, por cierto. Por cierto, porque el cómics, Comic Book History of Comics, te sirvió de mucho. Lo utilicé como, es como la cuarta parte del primer capítulo de mi tesis y se lo agradecí, Sí está, cara, sí. Sí le dije, oye, muchas gracias, me sirvió para la tesis y me dijo, ¿y sabes qué me dijo? Para empezar, oye, de nada, era la intención y créeme, no eres el primero. Hay mucha gente que se ha hecho eso. Pues es que ya creó un libro de texto importante en formato de cómic. Sí. Siguiendo la escuela de MacLeod y todo eso. Yo creo que va a ser de los libros de texto, si no es que ya lo es, en los próximos añitos, muy pronto, va a ser de los libros de texto si quieres estudiar algo del cómic. Algo de arte secuencial. Definitivamente. Sí. Ron Mars, también entrevistamos a Ron Mars. Ahí no me tocó a mí, eso le hice, sí lo hiciste. Se me tocó. Pero está padre la entrevista. A Gail Simón. Gail Simón, es una gran persona, me cae súper bien. Fue genial entrevistarla. Para mí es así como que el ejemplo de que si te gusta hacer algo creativo, no importa que hayas estudiado en la vida, lo puedes hacer. Sí, claro. Ella era estilista. Ella era estilista, exacto, exacto. Y le gustaba ser estilista, pero también le gustaba todo este rollo y pues ahora... Todo, como que lo fuerte de su ingreso y todo eso es esa parte. Y tengo entendido de que también ya va a estar como una especie de consultora creativa para una serie de televisión. Así es. ¿Cómo se llama? Wynonna Earp, del Sci-Fi Channel, que no he visto. Creo que vi un par de capítulos y no me acuerdo de qué va. Ah, no, sí, sí, cierto, sí la vi. Porque me acuerdo que la protagonista me cayó re bien. No me acuerdo cómo se llama la actriz. La clase de Wynonna Earp. Honestamente me cayó muy bien. Tiene ese self-deprecating humor. Uh-huh, buenísimo, uh-huh. Pero bueno. Y fíjate, y ella es pues un buen ejemplo, ¿no? ¿Eh? De que se puede lograr. Gran persona, me cayó súper bien. Una gran persona. También entrevistamos en su momento a Jill Thompson. Sí, una leyenda también, o sea, del medio del cómic. Por ahí una entrevista también con Angie Knight, la única cosplayer internacional que hemos entrevistado, porque también del medio nacional hemos entrevistado a Rosa. Rosa, saludo a ella, por supuesto. A Kaoru, también a Mena Vox, que también nos hizo favor de participar. Específicamente Kaoru y ella con unas fotos para promover Bombshells, cuando hablamos exacto, de Bombshells, ¿te acuerdas? Es DC Bombshells, conociste también a Margaret Bennett. Yo no pude ir esa vez, fíjate, qué mal anda, a la Mole. Ajá, conocí a Babstar, que nos dejó un saludo una vez, sí, Babstar. Sí, sí. Y también, Carla Díaz, ¿te acuerdas que entrevisté? Oh, claro que sí. Y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿te puedo entrevistar? Carla Díaz, que dibujó la miniserie de Soldier of Love para el universo de Empowered. Escrito, obviamente, por Adam Warren, uh-huh. Ilustrado por Carla Díaz. ¡Qué cómic tan divertido! ¡Oh, sí! Ya por fin pude leerlo, es genial. ¡Qué buen arte tiene Carla! Y el arte de Carla Díaz es magnífico. Ay, mete hasta el bonito cameo de uno de sus personajes originales ahí. Eso se trata. Tiene dos cómics tipo manga, su estilo es muy manga, pero muy de ella, ¿eh? O sea, inmediatamente le reconoces el estilo que tiene Carla, ¿eh? Es como que el manga que se hace en Latinoamérica, ¿no? Sí, exacto. Tiene su propio, o sea, sí es tipo manga, por supuesto, y los que sí son profesionales mantienen el estilo y las proporciones y demás, pero tiene ese saborcito de casa. Sí. También muchas gracias muchas gracias a Carla que nos dio esa entrevista. También entrevistamos a Raven, ¿te acuerdas? A Raven Bazán, que él recientemente la vi en La Mole, tuve el gusto de saludarla. Y pues su estudio ya va creciendo. Raven Inc. ahí va. Me da mucho gusto eso también. Sí, por supuesto. También Omar Soto recientemente, que nos dio esa entrevista. El primer actor de doblaje que entrevistamos. Exactamente, ojalá no sea el único. Está súper padre la entrevista. Si no la han escuchado, la verdad, escúchenla. Me hace falta ver la serie de Runaways todavía. Sí, yo también no la he visto. Hay que verla, ¿eh? Y la quiero ver también en español. Sí, honestamente. Que por cierto me dice que sí, alguien le llevó en esta mole, le llevó un promo de Runaways donde sale Chase y se autografió también. Buena onda. Sí. O sea, nos ha dado la oportunidad de conocer gente muy interesante, la verdad, en este medio. Leila del Duca. Leila, que nos dio una gran entrevista para YouTube. Y honestamente, a la fecha me llevo bien con ella. Es una gran persona. Gran persona. Bien pachona ella, ¿eh? Y una gran artista. Y recientemente, ya la verán próximamente, la entrevista que nos dio Gabriel Piccolo. Piccolo. Que un tipazo, es muy joven. Es muy centrado. Muy centrado. Él sabe de cómo va el business. Eso me cayó súper bien. Tenía una base de fans impresionante ahorita aquí en La Mole. Vi, no sé, como 5 cosplayers haciendo su versión de Raven. A mí nada más me tocó ver una el sábado, pero dicen que el viernes había un resto. Ah, sí. O sea, como, es que está fácil. O sea, que es Raven, pero versión... Es Fashion Goth. Fashion Goth, exacto. Sí. No Hot Topic, Fashion Goth. Poniendo un pequeño paréntesis, por ahí mencionó Giovanni Arévalo, y es cierto, yo no recordaba, se escucha muy fuerte el rumor de que viene un nuevo Marvel versus DC. Ah, es verdad, sí, claro. Ya tiene un par de, tiene como 6 meses que se escucha ese rumor, quién sabe si es cierto, pero ojalá se haga. Sí se hace, debe de hacerse el cómic que más le gustaría hacer en la vida a Chris Anka. Debe salir. ¿Runaways? Debe ser un shopping trip de Carolina Dean, Nico Minoru, Lori y Raven. Sí, por favor. Porque básicamente porque básicamente es el mismo estilo de cada una. Claro, es la God Girl y la Fashion. Y la Sunshine Fashion Girl. Debería ser eso. Es básicamente. Yo no había captado que son básicamente el mismo estilo de personajes. Dibujado por Chris Anka una parte, un número, y por Gabriel Piccolo la otra parte. ¿Ya? O sea, de hecho, cada uno que dibuja son sus personajes. Estaría buenísimo eso. Qué maravilla. Fin del paréntesis. Sí, y nada más para retomar un poquito el paréntesis. ¿Sabes por qué creo que va a suceder? Porque hay nueva administración en Marvel. Sí, ya están más abiertos. Yo creo que es por eso. Sí, tal vez Akira Yoshida lo promueva, no sabemos. Tal vez a Cebulski, no sé. Tal vez Akira Cebulski lo promueva. Pues exacto. O C.B. Yoshida. Alguno de esos cuatro lo de exacto. Promover. ¿Cómo hemos hecho? Eso también es parte ya de los chistes. Ya es un running gag, ¿no? Es el running gag del café. Los running gags son buenísimos. Ah, claro. Usted disculpe, pero probablemente seamos de los podcasts con mejor humor, sobre todo limpio, del medio nacional. La verdad, sí, porque nos hemos leído de cada estupidez. O sea, nuestro caballo pateado es excelente. Because I'm Batman. Digo, eso honestamente es original de How It Should Have Ended. Supuesto, pero ya lo hemos adoptado acá bastante, ¿no? Claro, claro. El running gag de la personalidad múltiple de C.B. Cebulski es buenísimo. Sí, claro. O sea, hay bastantes. Los niños extreme. Así los fans estresados. Los fans estresados. Excelente. Es muy bueno. Y mucha gente te debe conocer la palabra pachón, ¿eh? Ah, sí. Mucha gente me preguntaba, ¿qué es eso? Porque son gente que escucha el programa en otros lados y pues, ¿qué significa pachón, no? Pachón, para los que no sepan, es como que eres tiernito, adorable, abrazable, y lo utilizo como un adjetivo para decir que algo está muy bien. Ajá, exacto. O sea, en niveles sería bien, muy bien, excelente, pachón. Por decirte, pachón es, no sé, Gail Simón. Gail Simón es pachona. Sí. Leila Lucas, pachona. Gabriel Piccolo es pachón. Fabstar. Pachona, sí. Pachona extra, es súper... Genial esa mujer. Ojalá que regrese pronto. Sí, tengo ganas de volver. Y también, fíjate, nos ha abierto el caminito un poco, el café, a trabajar en otras cosas, en otros medios. A mí me dio la oportunidad de entrar con Camite para escribir artículos. A mí me dio la oportunidad de ser mi hermano, o sea, el que sea mi hermano me dio la oportunidad para yo escribir artículos. Y también para traducir. Sí. Y también nos ha permitido ir a algunas funciones de prensa. Sí, claro. De X-Men, ¿te acuerdas? Que fuimos a la de X-Men Days of Future Past. Nos tocó ir a esa. Obviamente las que nos consiguió este José Ángel Kitay, tanto de Man of Steel como Pacific Rim. Sí, exactamente. Y pues ahorita nos dio la oportunidad de estar en la Mole como prensa. Tuvimos nuestra etapa en que el que estaba de jefe de prensa antes no nos quería mucho. No sabemos por qué, nunca lo conocimos. Sí, ¿qué le hicimos? Y ahorita ya no quieren otra vez. Con mucho gusto promocionamos lo que quieran. Pues sí. O sea, sí, mientras nos digan, sí, les promocionamos sus cosas. No hay y aparte, no. Honestamente, sí está bien el evento. Sí, la verdad es que sí. Nunca dejamos de ir. No, o sea, a pesar de que no íbamos como prensa, pero no dejábamos de ir, ¿eh? No, y no dejábamos de mencionar el evento. Sí, exactamente. Pues ahorita me dio la oportunidad también de escribir para Comicase, Sergio Ríos que me dio la oportunidad de escribir para la introducción de su cómic. Exacto. Y lo que venga, ¿eh? Sí, sí, sí. Te dio la oportunidad también, bueno, de alguna manera quiero pensar que también te sirvió un poco para tu tesis. Ah, no, eso seguro. O sea, mi título se lo debo también parte del café, ¿eh? Eso. Tu tesis de maestría, por cierto. Tesis de maestría, claro. De hecho, en los agradecimientos de mi tesis... Ahí lo tengo, por cierto. El ñoño de mí, un agradecimiento termina diciendo porque es un mundo extraño y debe ponerlo así. O sea, sorry, pero así es. Y es una maestría, es una tesis, yo la leí. Es una tesis muy bien fundamentada, o sea, ¿sí? Sí. Y ojalá algún día se haga algunas cosas que leí por ahí, pero... Ojalá algún día sí. Yo sigo con la idea de escribir algunas otras cosas, proyectos que van ahí, algunos que los he dejado de lado, pero mucho ha salido alrededor de esto, ¿eh? Sí, fíjate, también hemos conocido otros podcasters que también nos han invitado a participar. Sí, sí, sí. House of Feña, por ejemplo, estuvimos con la gente, los de House of Feña en un programa también, estuvieron con nosotros. De Robles Alfredo, saludos. Sí, por supuesto. También a Willy Holland, de One Shot Comics, que también estuvo hace poquito como invitado del café. Que próximamente, bueno, seguramente haremos otras cosas con Willy, claro. Muy seguramente, tipazo también, por cierto. Es un gran tipo. También, pues, digo, Gus Martínez, desde luego. También te acuerdas que nos invitaron, estuvimos como invitados en un podcast que fue el de de los hijos de la medianoche. Sí, sí, ya no hemos hecho nada con ellos. Sí, Manuel y Enrique, que tiene mucho que no sé de ellos, espero que sí, siguen con un nuevo formato, sigue Pachón, pero hace mucho no hemos hablado con ellos, deberíamos. Cierto, Ada Zárate también fue alguna vez invitada, claro, al programa, por supuesto. Y también la, ¿cómo se llama? Destripando me invitó a una vez a participar. Por ahí estuve como representante también en el... Que ya no se ha hecho, ¿eh? El de la crisis en los podcasts infinitos. ¿Qué pasó con eso? ¿Tiene mucho que no nos reunimos? Porque se hace un desmán, pero bueno. Sí, en aquella ocasión pues estaba todo mundo. Estaba Humberto Ramos, estaba Gantús, estaba el Grab de ¿cómo se llama? De la Cueva del Nerd. También hice una aparición ahí especial con la Cueva del Nerd, de hecho, con el Grab. Estaba los de Destripando... estaba Monsters and Geeks, también... ¡Ah, claro! Las pláticas, por supuesto. Sí, sí, sí, que ya no se hacen. Ya no se hacen, pero en su momento nos dieron la oportunidad de hacer varias pláticas en Fantástico. Con Ignacio, por ejemplo, Ignacio Loranca, que también es traductor para Panini, para Star Wars. Star Wars particularmente. Ahí tuvimos oportunidad de dar varias pláticas de Vértigo, de Valiant. Tuve la muy mala idea de grabar las pláticas con el celular y subirlas como programa. Esa foto de los Mises cañones. Sí, o sea, eso no se hace. No, hombre. Tendría que ser con una grabadora portátil como la que tenemos ahorita, ¿eh? Sí, si ahorita tuviéramos la oportunidad de dar otra plática, no sé si quieran otra plática, en algún lado. En algún lado. Bringa Friend. Con esta sí se puede. Sí, antes qué mala idea tuve. Y así subí el programa, no tuve vergüenza de hacerlo. O sea, no, de veras, no. Sí, fue de lo peor que pude haber hecho. Sí, pero las pláticas eran divertidas hasta que empezaron a decaer, honestamente. Sí, o sea, empezaron a... Fantástico, ya no le interesó seguir haciéndolas. Ni hablar, ¿no? Ojalá que haya otros venues para hacerlas. Alegría Comics en su momento nos invitó... me invitó a mí particularmente como traductor de Camite y a Ricardo Cachúa. Gran amigo también. Sí, sí, sí. Una tienda, pues aquí local, en Mordor, que desafortunadamente ya no está, pero que nos invitaron a dar una plática ahí. Y también, pues, cuando me invitaron a León, ¿no? A la Comic Fest. Por cierto, alguna vez moderé una charla en la Mole, de refilón, cierto, pero me tocó. De refilón, pero sí estuvo. Que me invitó ¿cómo se llama? Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal, que le tocó moderar la charla con Chris Yaruso. Y me dijo, pues, ¿te subes? Pues, me subo. Me trepo. Y como sí conozco más o menos la obra de Chris Yaruso, pues dije, ahora le va, ¿no? Sí, o sea, ha habido momentos ahí divertidos, interesantes, Que quiero ser muy honesto, en algún momento nunca me la he creído así de, ah, ya, soy... ¿Fregón? Soy fregón. No. Pero en algún momento dije, wow, como que me empiezan a tomar más en serio. De repente me tocó una caída muy cañona, como que un golpe de realidad. Y he buscado mantener los pies en la tierra en ese sentido, pero siempre agradeciendo mucho el hecho de que nos han tomado en cuenta para muchas cosas, creo. Sí, sí. ¿Sí? En el TEC de Monterrey hemos dado una charla. Hemos sido sinodales. Sí, hemos sido sinodales. Hablando de temas de cómics, gracias a Glenn que nos ha invitado. Y con gusto lo haremos. Sí, por supuesto. No, quizá no seamos la gran autoridad, pero pues ya 5 añitos hablando de este tema y toda una vida estudiando estos asuntos, algo nos dan. ¿No? Ah, algo sale. Lo que nos lleva también a una de las últimas partes de este recuento de esta es tu vida, Café Comiquero. ¿Qué te ha dejado a ti personalmente el programa, Carl? Uno... A ver, trigger el café de Comicaro. Han de saber que mi desarrollo infantil tuvo ciertas broncas. No exactamente tuve un impedimento del habla. A la fecha todavía lo tengo. Pero me ha ayudado a controlarlo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que practicar el habla. Por lo menos durante 2 horas seguidas. De menos, ¿no? Así a la semana, al menos a las 2 horas seguidas, ayuda muchísimo. Déjenme decirles que luego sí termino con la quijada muy dolorida después del café. Muy, muy dolorida. Sí, pues tanto hablar, ¿no? Y porque, una vez más, es impedimento de hablar. Atrofia muscular. Fue por ahí un asunto. Estaba yo chiquito, bla, bla, bla, bla, bla. Me ha ayudado mucho con eso. Me ha ayudado también como que a... ¿Cómo decirlo? Tengo mi vida como que de civil. Ajá, sí, sí. Eso es normal, ¿no? Godín. Pero me ha ayudado a tener un poquito de confianza de, hey, o sea, también me gustaría hacer otras cosas y el café me ha ayudado a emprenderlas. Debo decir que muchas se han ido al caño porque es normal. Muchos de los... oigan, golpe de realidad para todos. Muchos de esos proyectos se van a ir al caño porque así es la vida. Sí, no, no todos van a llegar a buen puerto. Pero con uno que le salga, miren, les puede ayudar muchísimo. Y es lo que me ha ayudado también. Súper bien. Obviamente conocer muchísima gente muy interesante, grandes amigos, etcétera, etcétera. A mí particularmente, pues también me ha ayudado. Y es algo que se los quiero compartir y recomendar mucho. Es padrísimo la vida en pareja. O sea, con su esposo, esposa, pareja, lo que tengan. Es padrísimo tenerlo, por supuesto, es una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida. Pero algo que siempre les recomiendo es, y a mí me ha funcionado, que en estos 5 años del café y 4 de matrimonio, curiosamente, o sea, me ha funcionado mucho y se los comparto, es que cada quien tenga sus intereses. Que cada quien, que no todo en la vida es estar 100% pegado con tu pareja o con tu familia. O sea, siempre es sano tener como ese hobby, esa... actividad en la que pues eres tú, o sea que es tuya, no que no significa que no lo puedas compartir con tu pareja, desde luego que sí, pero que es algo que haces tú, que te vuelve una persona individual. Y en mí el café me ha ayudado mucho a eso también, para mantenerme siempre en contacto con ese lado mío, que es el lado ñoño, el lado creativo, fan, etcétera, para también tener esa sanidad mental de compartir el tiempo con mi pareja de manera muy muy sana, muy bien, pues con las altas y bajas que llega a tener la vida en pareja, desde luego, pero que también permite el hacer esto cada semana, pues me permite también como tener ese momento de respiro también de la realidad, del mismo estrés del trabajo, de la vida godillín, de lo que pues lo que paga las cuentas, ¿no? Que al final de cuentas, pues es súper importante. A mí me mantiene cuerdo mucho tiempo. Ok. Justamente. Yo tengo que decirlo también. Me da la oportunidad de seguir en contacto contigo. Con sí, mi hermano. Sí, sí. Por cierto, sí, de veras. Somos hermanos. Hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Sí. Mismo mamá, mismo papá. Mismo ADN. Bueno, un poquito variado, ¿no? Sí, no, sí. No. El mío es más mejorcito, ¿no? Pero... sí, yo salí... Yo salí más defectuoso. Yo sí tengo más... Yo soy más intolerante a la lactosa... ¿qué otra cosa no puedo hacer por ahí? ¿Tú aguantas mejor las comidas? Ah, sí. Yo soy súper delicado de la panza. Ah, sí, ya tengo estómago de pordiosero, ¿no? Sí, pero, no manches, qué envidia. Salvo mariscos, eso sí, no te lo ando manejando porque me intoxico. Te mueres, ¿no? Si lo intentas. Yo salí de efecto son. Pero es cierto, ¿eh? Si somos tan buenos hermanos, es por esto, ¿eh? Esta convivencia Que desde chicos lo hemos tenido, o sí, sea, claro, claro. Pero mantenerlo así, esa como... Pues ese contacto, ¿no? Esa unión. Honestamente, sí, muchas personas quisieran esta relación con su hermano, ¿eh? No es por nada, pero sí, la verdad, yo conozco familias que no se llevan. Y a veces son nada más dos hermanos igual, y dos hermanos que no se tragan, ¿no? Ah, sí, porque nada más somos dos. Sí, ¿no? Y ya. No tenemos un tercer hermano Somers ni nada. Que sepamos. Bueno, no sé. Este hermano Somers. Ah, el hermano Somers, qué cosas. Tú eres Cyclops. Digo, no me encanta ser Havok, pero lo prefiero, ¿eh? Pues sí, y de hecho es el mayor. Cyclops es el mayor. Ah, es cierto. Mi hermano es el mayor, por cierto. En las películas de X-Men, no. O sea, ves que Havok era el mayor, pero... Es raro. Y era porque se murió, ¿no? Oh, yeah. ¿Te acuerdas que se murió? Ni me acordaba. Pero sí, eso a mí también me ha servido mucho. Y les doy mucho ese consejo. O sea, ese tipo de actividades o de hobbies, lo que les guste hacer, jugar fútbol, escribir, dibujar, pintar, leer, hacer podcast, hacer música, lo que ustedes quieren hacer, les ayuda el tenerlo también como una especie de... Nuevamente no me gusta la palabra rutina, pero digamos como de esa constancia. Dinámica. Esa dinámica les ayuda mucho. Les ayuda mucho también para mantener esa sanidad mental, ¿eh? Es muy, muy necesario también. ¿Y sabes qué? A mí en lo que me ha ayudado mucho, que he tenido que aprender muchas cosas nuevas. Exacto. Eso también quieras que no. Porque no nada más hablamos de cómics. Decir, esto está bien chido y soy fan y no sé qué. Que me sonó, pero bueno. La pedrada de la pedrada, sí. No sé. Como que es investigarle. He aprendido también por el café, por lo que yo he tenido que investigar, por lo que tú me has contado, por lo que tú me has investigado, de muchos temas que yo ni vi al caso. Recientemente tengo que agradecerte, por cierto, que me regalaste un muy bonito libro de afrofuturismo, un género fantástico que del cual no tenía yo la más remota idea que existía hasta que salió Black Panther. Honestamente. Y que pues ya me estoy empezando a adentrar. Y es como que acrecentar ese bagaje cultural que nunca se me hubiera ocurrido si no es por algo como esto, ¿eh? De veras, no. Y muchas habilidades prácticas. Eso de decirle al técnico de audio, pues, no, ni para nada, pero pues, nos ha tocado. Ah, sí, claro. Ni modo. También de soporte técnico. O sea, ya he aprendido a arreglar cosas de la computadora por esto, porque pues no hay de otra, ¿eh? Si no, ¿cómo? Habilidades de locución. Me ha tocado echarme mis libritos. Como... A raíz del café, mi hermano, he tenido la oportunidad de escribir de manera profesional. No es que sea profesional al hacerlo, pero lo hago de manera profesional porque me pagan. He tenido que aprender cómo escribir, porque sé escribir, pero no el escribir bien. Y hay un muy buen libro para eso que tú me recomendaste. Sí, Just On Writing Well. On Writing Well, y hay otro que se llama Just Write, luego se los paso también. Es muy buenos libros. Eso sí, el de On Writing Well. Se me hace un muy buen libro, aunque hay algunas cosas que hablan mucho de la estructura en inglés. Ah, eso sí. O sea, más bien en topics, ¿no? En cómo abordar los temas me parece muy bueno. Hay ciertas cosas respecto al idioma que dices no aplican en español. Claro, es una realidad, ¿no? Hay una edición en español, curiosamente. ¿Quién la habrá hecho, eh? ¿Quién sabe? Pero tuvieron que adaptar. Seguramente. Muy cañón, ¿no? Sí. O sea, este tipo de cosas, el aprender muchas cosas nuevas que no sabía hacer, no tenía idea que existían. Hombre, me ha ayudado muchísimo. Y nos ha tocado ir con los tiempos, o sea, creciendo en el sentido de, pues ahora seguimos cosas en streamings, sí, antes eso no existía. Nos ha mantenido actuales. How you, sí, do, you do, fellow kids. Sí, es cierto, para no dar el viejazo. Para no dar el viejazo tan rápido, nos ha mantenido actuales. Que eso también es importante, ¿eh? En la afición que ustedes tengan también es importante mantenerse actualizado en lo que te gusta, te hace mantenerte actualizado respecto al mundo. De alguna manera. En general, sí. Nos hemos puesto políticos a veces en el programa también. Sí, porque sí, ¿no? No estamos perfecto, exentos, ¿no? No sé, sí es enriquecedor, honestamente. Y yo sí les recomiendo a todos ustedes que tengan una afición, la que ustedes quieran cultivar, cultívenla bien. No les digo que se profesionalicen si no lo quieren hacer, no es necesario. Pero disfrútenla, investiguen, apasiónense. Tengan eso que los hace vivir día a día, ¿no? Es una chispita. ¿Sí? Es nada más una chispita, pero el fuego que alimenta está cañón. Oh, sí. Y pues ya casi para acabar, carnal. ¿Qué viene ahora para el café? ¿Qué viene para el café? Vamos a empezar a tirar nombres a lo loco. A tirar ideas, ¿no? Tirar ideas a lo loco. Pues mira, yo creo que de entrada lo que viene es... Y se los aseguramos, el café continúa. Ah, sí, eso es seguro. O sea, eso es segurísimo. Segurísimo, no sé... ¿Cuántos años más? Pero continúa por muchos, muchos, muchos años más. Probablemente sigamos cuando ya estamos bien betabeles ahí. Muy probable, sí, ya se escuchará diferente la voz y todo, ah, pero sí, claro. ¿no? Ya cuando los cómics en papel hayan desaparecido, no sé. Porque desaparecieron los árboles. Exactamente, sí, cuando tal vez nuestro Overlord Jeff Bezos haga un plan para reestructurar los árboles en Marte, no sé, algo así. Algo así. Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, puede pasar, ¿no? Pero el programa seguirá. Sí. Eso es un hecho. El formato, yo creo que el formato hasta ahorita nos ha funcionado. Yo creo que vienen más secciones diferentes, más secciones nuevas. Incluso tal vez, creo yo, y eso ya lo platicaremos tú y yo fuera del aire, pero creo que también es un momento de dar como un poquito más de contenido en otros medios, ¿no? En otros medios. En YouTube o en Facebook Video o lo que sea, pero creo que también ya es momento de... Sí. Ya tenemos hasta los medios físicos para hacerlo. Esa es otra cosa, que cómo ha crecido el café en ese sentido, ¿eh? Ya van tres actualizaciones de hardware. Viene una cuarta. Y esa va a estar... La cuarta... Y mi hermano no se... O sea, tú dices que te la sabes. No, hijo. Todavía estamos verdes, ¿no? No, o sea, no te la sabes. Viene la cuarta. Te vas a ir de espaldas. Y después... Y a ustedes, como escuchas en la calidad del café, se van a ir de espaldas. Esa es promesa de la rata, ¿eh? Y en temas de otros medios, yo sé que va a surgir un poquito más ahí en YouTube y toda esta parte. Tenemos que cuidar muchas cosas en YouTube porque sabemos que es un medio diferente, que es un medio... que tiene sus reglas. O sea, alguna vez me dijeron, oye, ¿por qué no subes el programa a YouTube? No se puede. Incluso sobre todo por el tema de la música, que la usamos sin fines de lucro, desde luego, pero a YouTube no le importa que lo usemos sin fines de lucro. Sí, no. Todo tiene que ser DRM free en YouTube. Claro. No es tan fácil conseguir ese tipo de música y mantenerse frescos, porque muchos usan la misma música todo el tiempo. Sí, o sea, tendremos que utilizar música de Moby, porque su música es DRM free. Ah, sí, porque Moby es... Porque pachón, Moby, ¿no? Es un amor de persona y quiero ser como él cuando crezca. Y es bien awesome. Es bien asombroso. Sí. Hay muchas cosas que tenemos que cuidar para ese medio, pero sí me gustaría, y creo que ustedes, espero que tengan la última palabra y digan si les gusta o no, pero que si les gusta el contenido que hagamos en video, donde podamos aprovechar el que haya imagen para mostrar temas de cómics, que pues, al final de cuentas es el core del programa, creo que es un siguiente paso que muy pronto estaremos dando para hacerlo más grande en ese sentido, ¿no? Sí, diversificar en medios. Sí. O sea, ahorita reconocen al café, ustedes reconocen al café como comiquero, como el podcast de estos raros. En un menos de 2 años. Y también es por promesa de la rata. Lo van a conocer como el medio de estos raros. Exactamente. Pero es que siempre son raros, ¿eh? Ah, pero eso sí es raro, ¿eh? A la goma. Exactamente. ¿Vendrán más secciones? Sí, desde luego. Vendrán nuevas secciones. Tengo la... eso después, pero... Vienen también nuevos invitados. Sobre todo a distancia. Que ser a distancia. Porque ellos no pueden venir... Tendrán que estar a distancia necesariamente. O sea, no pueden venir todavía, pero espero que con un poquito de nuestra ayuda también la mole vea, o la conque, o quien quiera, de, oigan, esto se me hace que pueden venir. Uh-huh. Porque ellos están muy interesados en expandirse a niveles internacionales. Quizá ir a otros eventos. Yo creo que estarían... a mí me gustaría mucho que estuviéramos en otros eventos. Era uno en mayo el que tengo ganas de ir. Sí, y no es la conque. Y desgraciadamente no es la conque, pero... Miren, me gana. O sea, me gana el fanboyismo de otro evento que quiero ir. Exactamente, ya lo verán, yo sé que se va a hacer, pero sí, está interesante. Sí, sorry, Conque, pero te ganaron en esta ocasión, compadres. Sorry, Gantus. Sí, perdón, pero pues sí. Espero que nos toque ver crecer más eventos, que podamos en la medida de lo posible, en lo que nosotros, nuestro alcance permita, apoyar y participar en esos eventos. Recientemente estuvimos como invitados de prensa en la Mega XP, nos invitaron a estar ahí con mucho gusto, desde luego que fuimos. Conocimos un evento un mundo que no sabíamos que existía. El próximo año que se va, estoy seguro que se va a hacer porque nos fue muy bien. Vamos a estar ahí, ya más empapados del asunto, y van a ver, ¿eh? No, sí, y estoy seguro que habrá una comparativa muy padre de lo que pasó un año contra otro, ¿eh? Oh, sí, ya quiero verlo eso, de hecho. No sé, quizás tal vez estemos por ahí en la Unboxing Toy Convention en algún momento. ¿Quién ¿no? quita? Es un mundo diferente que tampoco conocemos. Sí, si me regalan un Evangelio, un Eva, ya. Un Baritec no le pierdes, o sea, algo así. No, pero ¿cómo que un Baritec? No, eso es X. Es el Baritec. El Skull. El BF01. Ah, sí, claro, por supuesto. Ese es chiste. Ese es el bueno, ¿no? Particularmente creo que en medios impresos ya tenemos algo de presencia. Me gustaría tener más presencia en medios impresos. Sí, ahí vamos. Ese es más tardadito, pero ahí vamos. Y estamos trabajando en ello. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, seguir presente, seguir con más temas, retomar temas que hemos dejado por ahí pendientillos. Ups. Hay algunos que ya es necesario tomar, que nos han dicho de cuándo van a hablar de esto. Ups, Hellboy. Hellboy, exactamente. Ya van a llegar los nuevos. Después de Seed of Destruction. Hablaremos, ¿no? Sí, porque aguántenos. Ya estoy hasta el querreque de Seed of Destruction, pero bueno. Ya es un tema muy personal, pero bueno. Es otro running gag, ¿eh? Del café. Seed of Destruction, maldición. Exactamente. Así es, carnal. Pues estos son los primeros 5 años de existencia del Café Comiquero, grabado y publicado el mero día en que se cumplen 5 años del Café Comiquero. Perfecto. Yo quiero de verdad decirles a todos ustedes gracias, gracias totales por estos 5 años de escucharnos. Yo quiero darte las gracias a ti, carnal, por haberte integrado al programa y ser la segunda parte del, o sea, la otra mitad del programa, porque si no, ya no existe. Lo dije al principio. Si no hay café donde estemos los dos, no hay café. Y me gusta eso de segunda parte, porque aparte de mi número 2, siempre he sido el 2. Sí. Y soy el segundo hermano, así que. Pero sí, te digo, pero es como la familia. La familia no es lo mismo si no está ninguno de los dos. Exactamente. Entonces, pues el café así es. Sí, muchas gracias a todos nuestros amigos personales que escuchan el café, que se han hecho amigos por el café, a todos nuestros escuchas. Muchas gracias a mi hermano. Muchas gracias, Tascam, que son los equipos que compramos, son buenísimos. Sí. Algún día hemos de sacar patrocinio, pero bueno. Gracias, tío Amazon. Gracias, nos haces feliz, aunque no lo sepas, pero. Gracias a Camite, a Panini, a La Mole, a La Mole, a Smash, a Giovanni. A Giovanni Arevalo, a todas las personas que han estado en alguna parte dentro del café en alguna ocasión. A Cortés Editorial, por supuesto. Por supuesto, con amigos ficción. Personales. Es un gran agradecimiento y un honor a que nos hayan podido permitir compartir un poquito de tiempo. Y pues lo que viene, Oh, sí. Vienen cosas muy buenas. Y pues no queda más que decir, como recordarles como cada semana, que esto es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así por muchos años más. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.